En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay gente que no tiene familia porque no quiere o porque las cosas se han dado así, por las razones que sea. No tienen hijos, o no tienen marido o mujer, o están casados, arrejuntados o lo que sea, pero no tienen hijos. ¿Y qué? ¿Dónde está el problema? Son la inmensa mayoría, pero les quieren hacer creer que son menos importantes. Se ven sometidos a una especie de chantaje social por quienes mandan y por quien está al lado. Parece que como ellos no necesitan conciliación, no llevan a sus niños al colegio, no tienen que estar con los suyos, como no forman parte del sistema, de la presunta normalidad, de ser correctos y seguir los cánones que marca la sociedad, parece que tienen menos derechos. Y no, tienen los mismos, exactamente los mismos. Ojalá los tuvieran quienes tienen hijos y familia. Hay que luchar por esos derechos, pero ojalá los tuvieran los mismos ellos también. No tienen que pagar la deuda por no entrar en ese camino que marcan las normas. Da la impresión de que quien no tiene hijos no se entera de la vida. Parece que saben mucho menos los que hacen ver eso como falta de madurez, pero por su suerte o por su desgracia es de ellos, de nadie más. El Instituto Nacional de Estadística hizo un trabajo, un estudio en el año 2013 sobre cómo eran los hogares españoles y no contaron en esa estadística a los que viven solos, pese a que ellos son más del 50%. Es como si los quisieran apartar, incluso da la impresión de que a veces se tienen suerte en comparación con los que sí entraron en esa vía, pero son ninguneados por los que les envidian. Y no, no son unos desgraciados, no somos unos desgraciados. Ellos, nosotros, decidieron su vida, pero por no tener la vida que uno elige, no se puede hacer pagar las consecuencias. Y tampoco por tener la vida que uno elige. No se puede hacer pagar por las consecuencias a nadie. Saludos en De la Apóstata de Bruno Cardeñosa, en nombre de todos. Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, es nuestra etiqueta en Twitter. Ahí pueden decir lo que quieren. Incluso ponernos a parir. Para eso estamos. Se puede hacer con respeto y sin insultos. Es un sano ejercicio. Las redes sociales están para eso. Son un entretenimiento y una forma fantástica de no vomitar la bilis. Cada uno debe ser dueño, insistimos, de su propio destino y de su propia culpabilidad. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, él manda, y con nosotros estaremos también todo el equipo, con Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y con nuestros contenidos que hoy vienen espectaculares. Habéis escuchado el final del transistor, y es que hoy vamos a estar con un grande. Lleva 30 años triunfando, líder de audiencia, gran compañero, un lujo. Lo hemos sacado de sus tareas y lo hemos sentado aquí junto a nosotros tras una semana muy intensa de la información deportiva. Queremos conocerle algo más y saber algo más sobre los premios altruismo que él hace y que le lleva en su fundación, a la gente que ayuda sin interés, a la que hace la vida de otros mejor, allá donde estén, aunque la suerte, la mala suerte, les haya hecho nacer en lugares pobres y apartados, pero allí también va buena gente. Estará con nosotros hoy José Ramón de la Morena. Y también vamos a hablar en el Club del Misterio de un enigma fascinante, el de los delfines, animales bellos, animales inteligentes, sabios, que no dejan de sorprendernos. Y tras el enigma de los delfines os vamos a hablar de un personaje que se las trae. Una serie de televisión lo intenta blanquear, lo presenta como romántico. Es Ramón Serrano Suñer, el aliado de los nazis en España. Será con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Era Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, su ministro de Gobernación, su ministro de Exteriores durante los años más duros de la dictadura. ¿El hombre romántico que nos pinta la serie de televisión lo que escondía en sus ojos? ¿O era el tipo duro, responsable de cientos de asesinatos y de querer meternos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Héroe o villano? En un rato os lo cuento. Además, conoceremos en la Carabela lo que sucedió hace justo 75 años, el ataque a Pearl Harbor. Aquello cambió el curso de la historia. Nos preguntamos incluso si aquel ataque se dio sin oposición, porque se requería algo así para entrar en la Segunda Guerra Mundial, para que Estados Unidos lo hiciera. Y esta noche también hablamos de sexo. Se está practicando menos. Las relaciones dejan de ser humanos, son virtuales. En Eureka, Amado Martínez nos hablará de ese asunto y de lo que la ciencia puede decirnos y ayudarnos en este aspecto, en esta ya cuestión de Estado. Y de una de las leyendas vivas también os hablamos esta noche, que acaba de cumplir 100 años, ha vivido el siglo entero, y vamos a construir ese momento sobre Kirk Douglas como se merece en el callejón con José Manuel Escribano. Viene con mucho esta noche la Rosa de los Vientos, cargada de pétalos, pétalos que saben a gloria. Pero antes de saborearlos, a tomar nota, porque vamos a conocer las pistas, las primeras para conocer al personaje oculto de esta noche. Silvia, ¿que estás sola? Pues sí, y además lo vamos a hacer con mucha música. Y con música también celebramos cuando dimos la entrega del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica el miércoles pasado, el 7 de diciembre, a José Juan Montejo. 20 graditos dejamos en Crevillén, o sea que fue fantástico. Yo desde luego invito a toda la gente a visitar la ciudad de Crevillén, y la próxima vez que tengamos algún evento que se vengan, porque lo pasamos genial. Y bueno, dicho esto, vamos con las primeras pistas. Luego contaremos más detalles a lo largo del programa de cómo fue todo el certamen y todo el acto. Esta noche, como he dicho, tenemos música, porque tenemos a uno de los padres del rock and roll, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Chuck Berry. Pero ¿cuál de ellos tuvo un padre que era contrabandista de alcohol? En rosa.vientos@onda0.es, con almohadilla rosavientos, decirnos quién puede ser. Almohadilla rosavientos, tomad nota, esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. Y no es el transistor, es la Rosa de los Vientos, pero hemos tenido aquí, hemos robado unos minutos a José Ramón de la Morena, que es un placer que esté aquí con nosotros. José Ramón, muy buenas. Hola Bruno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Que se me van los pies detrás de la música, ¿eh? Es ¿verdad? Que cuando suena la sintonía, joder, otra vez. Pero es que... además, la segunda parte. La música, el otro día me preguntaba, ¿no? La música, la sintonía de un programa, es lo que da energía para arrancar. Es algo que tienes que sentir muy dentro, que no se puede definir, pero es importante porque es lo que te sube al tobogán, ¿no? Sí, sí, para mí significaba mucho. Cuando yo empecé con esta sintonía tuve muchos problemas, ¿no? Porque... hubo quien lo consideraba una irreverencia al fútbol, hubo quien lo consideraba pues como una frivolité, una chaladura del paleto, en fin. Ten en cuenta que todas las sintonías deportivas eran silbadas. Yo me acuerdo que se ponía los deportes por Quilates, y me acuerdo por don Pedro Escartín, don Rafael Barbosa... y sonaba el puente sobre el río Cuay, eran las sintonías que había en deporte, ¿no? O marchas militares, tal, algo así, era muy típico de eso. Y yo esta sintonía lo he contado muchas veces, ¿no? Pero te lo cuento a ti, que a ti no te lo cuento nunca, ¿no? Fue en el año que me encargaron hacer a mí el programa en la SER, por la noche, ¿no? Era el año 89 y yo estaba dándole vueltas qué hacer, por dónde empezar, por dónde tirar, ¿no? Y pensé en una sintonía que no tuviera nada que ver con las marchas militares ni silbadas ni nada de eso. Y estando en la playa escuché a un tipo, estaba una señora mayor, entrada en carnes, rodeada de niños, con una Fanta naranja allí en medio, las toallas y un pedazo de transistor de esos tremendos, ¿no? Y sonó esta canción. Entonces llamé a la emisora, oye, ¿este tema de quién es? Pues este tema es de Benito Moreno. Joder, ¿de quién lo canta? Pues se llama el Ra, Ra, Ra. Y dije, joder, estaba en mi sintonía, ¿no? Porque es un poco el padre nuestro de lo que yo entiendo por el deporte, ¿no? Pero sobre todo la frase más importante es cuando dice, hincha, tú eres el mejor escuchando el transistor. Porque siempre se solía decir, no, lo mejor del fútbol es el balón, es lo más honesto, que el balón se entera. El que se entera, el que sufre, el que paga, el que mantiene, claro, todo esto es el aficionado, ¿no? Lo demás, pues bueno, son modas y tal, pero el que mantiene todo esto es el aficionado, es el contribuyente, ¿no? Y yo me quedé con esa frase que para mí desde entonces ha sido el credo, ¿no? Hincha, tú eres el mejor escuchando el transistor. Y lo del Lobito es porque el Betis en aquellos tiempos de la crisis del 82, me parece, o por ahí, la primera crisis importante que tuvimos en este país, que parece que esta es la primera que hemos tenido, que ahora que estamos levantando, no, este país ha tenido crisis muy duras, ¿no? Donde la gente incluso ha pasado hambre, ¿no? Que a nosotros no nos ha tocado eso, pero a nuestros padres sí, ¿no? Y el Betis ficha a un jugador que era el Lobo Diarte, y bueno, pues lo ficha por mucho dinero, y entonces cuando Benito Moreno decía, el Lobito está cobrando y los borreguitos balando, ¿no? Porque en la Andalucía de los años 80, ¿no? Con el paro terrible que había, ¿no? Y tal, pues era un poco el credo, ¿no? Y perdona si me enrollo mucho. No, para nada. Fíjate, te voy a hacer una confesión ahora que has hablado de frases, porque yo creo que somos en memoria, nuestros recuerdos son los que nos hacen y tenemos que tener presente lo que hemos oído, lo que hemos escuchado. Yo recuerdo, era un adolescente o un niño, bueno, eso lo sigo siendo, ¿no? Pero entonces era un adolescente que comenzaba a ser adulto y te escuchaba a ti hace, en el año 89, 90, 91. Ay, qué viejo soy. No, no, pero esas son cosas buenas, y me acuerdo que cada uno pues tiene un camino, unas ideas, y hay algunas cosas que recuerdo, y una de ellas tiene que ver con tu programa, contigo, pero tiene que ver con dos frases que no eran de deporte, pero a mí me significaron mucho y fueron muy importantes para mí. Me marcaron y nunca las he olvidado, ¿no? Y aunque me las he apuntado, pero nunca las he olvidado porque las dijiste tú y fueron muy importantes para mí, porque un poco indican el camino a seguir, y hablaba de la importancia de tener conciencia. Hablaras de lo que hablaras, antes somos personas que periodistas, el periodismo es circunstancial, pero el ser persona no lo es, porque nacemos siendo personas. Y tú decías que cuando la verdad está claramente de un lado, es de cobardes. De cobarde mantenerse en otro. Exactamente. Sí. Y otra decías que los pastores serán brutales mientras las ovejas sean cobardes, ¿no? Y esas dos frases a mí me marcaron, fueron importantes y nunca las he olvidado. Fíjate que el mundo del deporte en la radio, pues a veces lo he seguido, a veces no lo he seguido. Solamente he leído un libro, Los silencios del larguero, fíjate, lo que son las cosas. Me refiero a un libro relacionado con el deporte, porque precisamente era algo más que bueno, deporte, era un diario, ¿no? fue un diario. En realidad, yo lo que quería escribir el libro era aquí unos amigos, ¿no?, que eran personajes que desfilaban por el bar de mi pueblo. Vamos, el bar de mi pueblo, no, el bar de Fidel. El bar de Fidel era el bar de Brunete, donde uno de mis mejores amigos, ¿no?, pues trabajaba en la barra. Mientras su padre iba a comer, él se quedaba en la barra, y bueno, yo había terminado el colegio y me quedaba allí, me pasaba las horas muertas, ¿no? Y por esa barra de ese bar desfilaban una serie de personajes, ¿no?, que eran, cada vez se me iban haciendo más curiosos, ¿no? Entonces a mí, a lo mejor Javi me decía, mira, ahora va a entrar Artista, ya verás lo que hace. Entonces entraba Artista, los demás parroquianos estaban tomando su chato de vino, y desde la otra parte del bar, uno de ellos le decía, Artista, ¿convidas? Y entonces él contestaba, ¿acaso yo conozco tu moneda? Entonces, no voy a decirle que no le invitaba. Entonces, yo no conozco tu moneda, le decía. Entonces, todas esas dichines, todas esas frases, ¿no?, se me iban quedando, ¿no?, iban cayendo ese personaje. Y a mí pensé, digo, un día escribiré un libro sobre todo esto. Pero entonces la editorial me dijo, no, tú tienes que escribir, no, joder, lo que está significando el programa por la noche y tal. Y bueno, pues me puse a escribir un diario un 31 de diciembre por la noche, con el ánimo de aguantar los 365 días y llegar hasta el día 31, y así lo hicimos. Se dio la casualidad que ese año fuimos líderes de audiencia, fue el año 95, y pasaron muchas cosas, ¿no? Se dio la casualidad también de que contaba también lo que pasó en el Mundial del 94, porque fue el periodo que fue del 94 al 95, ¿no? Y conté también el Mundial del 94, la cantidad de anécdotas que nos pasaron aquellos tiempos en Estados Unidos. Yo no había cruzado el charco en mi vida y fui con una ilusión, bueno, pues con el Lobo Carrasco nos colamos en Business contando una película que no sé cómo no nos llevaron detenidos, pero la verdad es que nos vimos ahí en Business, Bustillo, Lobo Carrasco y yo, contando un rollo. Y que se creyeron, ¿no? La aventura cuando Maradona da positivo con cocaína, y Lama, me parece que estábamos en Boston, y eran las 10 de la noche, acababa de jugar España, y me dice, tú lo que tenías que hacer es irte a buscar a Maradona. Digo, no se ha jodido. Como eso es así, entrevistar a Maradona ha sido un pelotazo. Bueno, y tuve la chaladura que le dije a Ruano, vámonos, y nos fuimos Ruano, el Lobo Carrasco y yo, a Los Ángeles, desde Washington nos fuimos a Los Ángeles. Y me decía Ruano, joder, que un billete de aquí a Los Ángeles vale no sé cuánto, ¿no? Dice, y si no le logras entrevistar, dice, ¿cómo lo justificamos? Y toda la cosa de Ruano era esa, ¿no? Decir, joder, y si luego vamos allí y no lo encontramos. Bueno, pues fuimos a Los Ángeles, tuvimos que hacer escala en Dallas, iba amaneciendo. Yo quería llegar antes que empezara el partido porque yo sabía que en el partido llegaría Maradona, ¿no? Que estaba sancionado, pero yo dije, Maradona irá a ver el partido, por lo menos. Le había detenido a la policía por lo de la cocaína, pero digo, si llegamos al campo, en el campo lo podremos encontrar, ¿no? Como íbamos contra el sol, pues íbamos ganando tiempo, ¿no? Y logramos llegar y no encontrábamos a Maradona por ningún lado. Yo con unos prismáticos buscando por todas las zonas donde pensaba que podía estar Maradona. Hasta que cuando llevamos 20 minutos de partido, vi entrar a unos tipos de seguridad con una boina morada y mire, y ahí no está Maradona, pero vi que llevaban a alguien. Y claro, Maradona es bajito. Entonces le dije a Lobo Carrasco, tienen a Maradona allí, aproximadamente unos 50 metros donde estamos nosotros. Ahí el lado, digo, joder, tú te podrías ir allí, que a ti te conoce, porque había jugado con él en el Barça, vete tú, tal. Joder, ¿y qué le digo? Digo, tú vete para allá, tal. Entonces yo le escribí en un papel, Diego, soy el Lobo Carrasco, mira hacia la izquierda que me vas a encontrar. Entonces el Lobo cadeó, pues claro, la policía le detuvo, le paró, no, es que quiero darle esto a Maradona. Vale, le dio el papel y yo vi que el policía con la misma, pum, lo tiró. Me cago en 10. Otra vez, Lobo, joder, que lo ha tirado, el cabrón del policía lo ha tirado, que le he visto yo. Que no, joder, que no, que te lo juro que lo ha tirado. Entonces le escribí otro papel y el Lobo lo hizo una bola, se armó tal follón que en estas se volvió Maradona y Claudia, su mujer, y le vieron al Lobo. Entonces el Lobo les tiró el papelito, ¿no? Entonces ya Maradona lo vio, lo mandó ir y tal, y dijo, pues bueno, podéis verme en un barrio que había cercano al aeropuerto, en una habitación que estoy allí escondido y tal cual. Y allí nos fuimos, ¿no? Bueno, pues todo aquello lo fui contando en el libro, y a mí ahora me resulta apasionante, ¿no? Pero muchas veces digo, joder, vaya riesgo, ¿no? Digo, anda, que si llegamos allí no vemos a Maradona y decimos, bueno, hemos ido a Los Ángeles, ¿qué hemos hecho, no? Sí. Y Maradona te recibió bien, sí. Porque tiene su carácter, ¿eh? Bueno, a mí no. Bueno, yo había estado en su casa con Jorge Valdano, también una parecida, así, igual que leía a Lobo Carrasco, leía a Valdano en el año 89, ¿no? En el año 89 le leía a Valdano, le dije, oye, joder, no, en el 92 cuando volví, en el 89, 90, 90, 91 me echan, y en el 91, 92 vuelvo, y es cuando yo le digo a Valdano, que acaba de retirarse a Valdano por la hepatitis, y le digo, había dado un Maradona, también había tenido un problema Maradona de la cocaína, que luego repite en el 94, y él lo confiesa, que es cocainómano. Entonces nosotros íbamos a hacer un partido con el Atleti a Florencia, a jugar al Atlético de la Fiorentina, era el año del Mundial de Italia. Entonces yo le dije a Valdano, joder, nos podíamos ir ahora en casa de Maradona y tal, y Valdano me dijo, anda ya. Bueno, pues lo mismo, nos presentamos en casa de Maradona y nos recibió porque a Valdano le conocía. Y en este caso, pues pasó un poco lo mismo. Cuando llegamos al hotel y aquello estaba tomado por la policía, y entonces yo subí con el Nagra. En aquellos tiempos se iba con un Nagra, no sé si sabéis lo que es un Nagra. El Nagra era un pedazo de magnetofón inmenso que llevaban los técnicos en aquella época. Que lo llevaban aquí colgado, pero que pesaba, era como un maletón. ¿Con las cintas? Sí, con dos cintas grandes y tal, y entonces había que llegar, montarlo, colocarlo y tal, y le sacaban dos micrófonos y tal, y sonaba muy bien, pero claro, era un bicho. Y cuando pasamos con aquel maletón por el pasillo, nos sale un tío con un revólver, pero con el revólver desenfundado, en inglés, diciendo que dónde vamos. Bueno, ahí malamente le decimos que vamos a la habitación de Maradona, y el tío dijo que neblar, movió la cabeza, además no dejó ni explicarle, movió la cabeza. Me tuve que dar la vuelta y este tío me pegó un tiro. Y Ruano, pero ay, qué joderse, pero tú has visto. Y nos bajamos otra vez al hall y llamamos, oye, mira, que es que hay un tío que está armado, está en el pasillo con un sombrero y dice que ahí no pasa ni Dios. Entonces ya salió Claudia y ya nos pasó a su habitación y ahí hicimos la entrevista, ¿no? Una de las cosas que me gusta muchísimo de tu trabajo es que hace... te ha servido la fama, la importancia, el hecho de llegar a la gente te ha servido para también hacer algo en lo que creías. En la Fundación José Ramón de la Morena se hace mucho, ¿no? Hace muy poquito se daban los premios altruismo 2016 que representan pues la gente que lucha en silencio, darles voz y reconocerles que ayuden a la humanidad, ¿no? Yo en esta profesión he conocido muchísima gente, como pasará a vosotros, conocéis gente que admiras, gente que a lo mejor les admira menos, pero ves que son muy famosos y que lo que hacen lo suyo, su profesión lo hace muy bien, porque cantan o porque bailan o porque pintan o porque juegan muy bien al fútbol o lo que sea, ¿no? Pero he conocido también gente fantástica, gente muy buena. Hay más gente buena que mala, ¿no? Ahora vivimos unos momentos en que todos estamos bajo sospecha, parece que estamos todos con la lupa, hay tanto golfo, tanta gente que engaña, tanta gente que cualta. A mí eso ya me empieza a crispar un poco, ¿no? Porque estamos transmitiendo a la gente joven que viene que todo está podrido. Y yo no creo que esté todo podrido. Hemos atravesado unas épocas muy, muy, muy fastidiadas, donde efectivamente pues está todo podrido y la juventud se ha rebelado. Pero no podemos transmitir a la juventud un mensaje que a lo mejor es lo que hizo estallar la Puerta del Sol en el 13M, ¿no? Que como que todo está mal, todo está podrido, todo el mundo roba. No es así. Hay gente buena, y hay gente honesta, y hay gente que se mata a trabajar, y hay gente que se da a los demás. Y yo he conocido mucha gente de esa, ¿no? Que la he admirado. Y digo, joder, este tío, lo que hace, los premios que damos al turismo el otro día, pues no sé, el doctor Lipton, por ejemplo, un urólogo que es de los más afamados que hay, ¿no? Y que en verano, pues que el tío viaja a América, las zonas pobres, y ayuda a la gente. Claro, ¿no? A operar de próstata. Yo decía, joder, de operar de próstata en la selva tiene que ser la hostia. O sea, la gente, pues claro, la gente enfermará de próstata igual que enfermamos aquí. Aquí, claro. A partir de los 40 años, todo el mundo empieza a mirarse, oye, a ver si yo voy a tener próstata. Pues mira, pues es que no sé qué. Todo el mundo, y sin embargo allí, digo, pues se enterarán cuando tengan un cáncer, ¿no? Pues este tío se va para allá, ¿no? Y Sebastián Álvaro, pues yo a Sebastián Álvaro le ayudaba con los niños de José, que es un pueblo que hay en Pakistán. Y bueno, yo, de alguna manera, lo que hacíamos era conseguir medios económicos, ¿no? Pues si la fundación iba sacando dinero de los libros que he escrito, de las cosas esas, pues le daba dinero a Sebastián, pero decía, joder, el mérito no es conseguir el dinero, que oye, cuesta, no es fácil tampoco, pero bueno, el mérito es coger ese dinero e irse allí como se va Sebastián Álvaro, que a mí me daba grima, porque yo cuando termina la temporada estoy cansadísimo y llega el mes de junio y está deseando que ahora llega julio y me pierdo. Y tienes un cansancio, un estrés, un hastío de casi todo, de tantas noches. Y digo, joder, ahora a partir de ahora, cuando den las 11:30 de la noche, yo estaré cenando o estaré con mis amigos por ahí. Digo, pero no estaré con ese miedo a la sintonía y al programa. Y entonces yo le veo a Sebastián Álvaro que empieza a hacer maletas y a envasar ropa y tal, y medicinas y tal. Digo, este tío, ahora se va allí un mes y se está allí un mes en Pakistán y viene con sus vídeos más feliz que el bomba. Y mira, joder, mira, estos son los niños que tenemos allí ahora que hemos escolarizado, qué tal. Digo, tiene cojones, macho. Y que a mí el tío encima me dé la gracia, digo, joder. Tiene que llenar mucho. Claro, esa gente es la que yo admiro, ¿no? Ver a Sebastián Álvaro. O a gente que he conocido, que igual, ¿no? Con el doctor Ángel Martín, que le ves que está este fin de semana, está cocinando para no sé quién, porque son unos amigos que les voy a hacer tal. Y luego se dedican a los demás, ¿no? Parece que están siempre pensando en los demás, son felices haciendo felices a los demás, ¿no? Y esa gente, pues, es un poco el si quiere, la ideología de eso, de los premios al altruismo. En el caso de Sebastián Álvaro, en Pakistán, con niños, en una zona muy difícil, pero con los niños se puede trabajar en todos los sitios. En la fundación habéis mucho ayudado a niños a jugar a fútbol y a utilizar el deporte para crecer como personas, ¿no? Sí, bueno, nosotros en realidad empezamos el campeonato este de los niños que hacemos con la fundación, que ya cumple 25 años, se dice pronto, ¿no? 25 años, fíjate que de ahí han salido todos los jugadores del que ganaron el Mundial, han pasado por ahí, ¿no? Desde Casillas, Iniesta, Jordi Alba, Torres Xavi, también, ¿no? Sí, Fernando también. De Fernando Torres y Iniesta tengo el recuerdo de que unas navidades hicimos el primer campeonato que hicimos en Navidad internacional, que yo decía, vamos, que tiene cojones, que me voy a meter ahora en otro lío, un campeonato internacional. Lo hicimos en Brunete, y joder, en Brunete hace un frío en Navidad que te puedes imaginar, ¿no? Bueno, hizo el invierno más crudo que yo recuerdo. Nevó, cayó una nevada, tremendo. Y yo recuerdo que le metí a Iniesta y a Fernando Torres en unas mantas, envueltos en unas mantas, lo metimos al autobús, porque es que eran como palillos, ¿no? Y pegaban unos titiritones, ¿no? Y recuerdo como si fuera ahora, ¿no? Aquel invierno, ¿no? Bueno, pues ese campeonato, que al principio nos costaba dinero porque no había sponsor ni nada, llegó un momento en que daba beneficios, y cuando empezó a dar beneficios de los sponsors, pues fue cuando creamos la fundación. Porque yo le dije un día a Jesús Polanco, digo, hostia, digo, esto es cojonudo. Cuando costaba dinero lo poníamos nosotros, digo, y ahora que cuesta dinero, digo, se lo lleva usted. Y me dijo, yo, no tenía el hombre ni idea. Dice, dime qué quieres hacer. Digo, pues no sé, hagamos una escuela de fútbol o hagamos algo así. Dice, haz lo que te parezca. Y hicimos una escuela de fútbol. Y bueno, ¿sabes qué ocurre también con las escuelas? Que los niños quieren competir. Y al final, el gordito de gafas tiene menos oportunidades que el otro. Yo me intento preocuparme de que puedan jugar todos, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay tal competencia brutal que enseguida se discriminan. Intento que todos tengan oportunidad y que haya equipos más débiles. Pero claro, todos quieren jugar en el bueno, ¿no? Con lo cual, para no aguantar muchas veces algunas impertinencias que vas y que te dice la mamá, el mío, el niño, no ha jugado porque el entrenador es un sinvergüenza, porque no le pone, que llevará la mamá la parte de razón, pero claro, el entrenador dice, yo pongo los mejores porque si no nos meten cuatro. Claro. Y bueno, para digo, joder, si encima tengo que aguantar eso. Pero muchas veces son los padres los que crean todos esos problemas, porque niños van, intentan relacionarse, sí. Intentan competir, pero también intentan, sobre todo porque hay mucha disciplina en el fútbol, pero los padres son muchas veces los que protestan y los que arman el jaleo, y claro, no les estás dando buen ejemplo. No, es que hay padres que se proyectan en su hijo, lo que ellos no consiguieron, y entonces piensan que tienen a Messi o que tienen a Cristiano Ronaldo o que tienen a Iniesta, ¿no? Y si no es por culpa del entrenador, que tal, que cual o que pascual, ¿no? Y entonces efectivamente les hace un daño porque corre, sube, baja, ¿no? Marca tú y tal. Y bueno, nosotros en la escuela en Brunete eso está bastante bien controlado. Hay gente que lo trabaja bastante bien, y yo estoy muy orgulloso de la escuela de fútbol que tenemos en Brunete. Y tienes que sentirte muy orgulloso de saber, por ejemplo, que el hombre que quizá ha marcado el momento más importante de la historia del fútbol español, siendo un niño, Iniesta, digo, siendo un niño, muy pequeñito. Si ahora es pequeño, pues imagínate cuando era niño, ¿no? Estuvo en esa escuela. Eso no, en la escuela no, mucho, ¿no? Bueno, en esa escuela, en ese torneo. Él vino con el Albacete, él vino con 9 años, vino muy. Y bueno, fue el más pequeñito de todos y pasó desapercibido porque no nos fijamos apenas en él. Ese año ganó el campeonato la Real Sociedad. Pero yo luego, viendo vídeos, he visto que era buenísimo. Digo, joder, no cometía errores. Y al año siguiente ya vino con 10 años y llegaron a la semifinal, los eliminó el Oviedo. Pero yo lo que he pensado siempre en esto es que al final el cerebro, la cabeza, la familia hace mucho, hace muchísimo. O sea, yo he visto niños que, bueno, que tienen una habilidad especial para jugar, ¿no? Porque pero luego la cabeza no es igual, ¿no? Andrés es que tenía una habilidad tremenda. De aquellos primeros años, recuerdo un crío, se llamaba Rabadán, que bueno, parecía Maradona. Lo que pasa es que yo creo que los medios le hicieron mucho daño, ¿no? O le hicimos mucho daño, porque claro, lo sacaron en televisión, lo entrevistaron 20 veces, parecía que había nacido un Maradona, Rabadán para arriba, Rabadán para abajo, era del Madrid y tal. Bueno, pues Rabadán no llegó a jugar ni en primera, no sé si iba a jugar en segunda división, ¿no? Y ahora se me ha ocurrido una idea, pues dentro de unos días, ¿no? Porque lo quiero hacer para el día 25. El día 25 de diciembre quiero reunir a todos los niños de aquí, que el primer campeonato, que ya tienen 30 años, no te lo pierdas. Yo los conocí. Qué bonito regalo de Navidad, ¿no? Sí. Los quiero traer para el día 25 y juntarlos, ya todos con 30 años. Los he estado buscando, a ver qué ha sido de ellos, ¿no? Y los voy a traer el día 25. Me comentaban que bueno, pues no sé si hubo uno o dos que jugaron, llegaron a primera división. Borja, no sé si Nacho. Pero este Rabadán, que fue el mejor de todos, pues nada, bueno, hubo uno de ellos que me dijo, bueno, yo al menos me hice ingeniero y estoy trabajando en no sé qué y tal. Casi todos están trabajando, pero se han perdido la pista, muchos de ellos, y los voy a juntar el día 25. En el programa de la noche del día 25 de diciembre, que no sé si lo haremos desde aquí o lo haremos ya desde Tenerife, pero lo voy a juntar y voy a hacer un programa especial. Y nosotros estaremos después de ti. Pero ahora vamos a escuchar las noticias, José Ramón, vamos a ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuamos, tenemos unos minutos más contigo porque queremos consultarte todavía algunas cosas. (Risa) En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de programa. La verdad es que es tremendo. Nos dice Isabel con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, con esa etiqueta, que se pone el pelo de punta después de oír las noticias de Siria. ¡Qué horror! ¡Qué masacre! La verdad es que es terrible lo que está ocurriendo allí, lo que acaba de ocurrir hace muy poquitas horas en Turquía. Almohadilla Rosa Vientos, para todos vosotros, es en nuestra etiqueta en Twitter. Comienza una segunda hora en la que tendremos muchas cosas, muchas. Vamos a tener materia reservada, os vamos a hablar del nazi español, de Ramón Serrano Suñer. También os vamos a hablar en el Club del Misterio del enigma de los delfines. Cada vez se saben más cosas y cada una de las que se sabe es sorprendente sobre estos animales. Pero todavía estamos unos minutos más con José Ramón de la Morena, un grande con nosotros. Es un placer y un sentimiento de orgullo para Onda Cero, porque después de 30 años has estado aquí, ha comenzado lo mejor, ¿no? Bueno, eso es lo que dices. Estás en tu segunda juventud. Y tiene que ser muy difícil porque, bueno, pues 30 años en el mismo sitio, en la misma casa a la que se quiere, pero bueno, duro, han cambiado las cosas y... O sea, vamos a ver, duro, vértigo, no es duro, duro. Lo que... yo aquí soy muy feliz, o sea... Sinceramente, yo aquí me he encontrado comodísimo, porque llegas a un sitio nuevo y te da un poco de corte, ¿no? Entras un poco casi con la cabeza agachada, ¿no? Porque dices, joder, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? Aquí viene... Te observa todo el mundo. No, y que también piensas un poco, dices, bueno, este le traen en mejores condiciones que a los que estamos aquí dando el callo, ¿no? Este... Y te sientes un poco, no es la palabra avergonzado, pero te sientes un poco como responsabilizado, ¿no? Y... A mí se me ha recibido aquí con tal cariño que desde que entro hasta que salgo soy feliz, te lo juro. Soy miro a mi alrededor y encuentro cariño, ¿no? Y veo a Bustillo y le veo que feliz, porque los primeros días yo veía que Bustillo estaba aquí asustado, ¿no? Y le preguntaba a Frasquet y Frasquet me decía, joder, macho, es que esto no, es que mira, aquí no tienen no sé qué, ¿no? Entonces yo decía, joder, macho, que tampoco venimos de la BBC, que hostias, pues que cada uno tiene sus costumbres, sus sistemas, sus métodos y ya está, ¿no? Pues nos hemos ido acoplando y tan felices y desde luego si falla algo no será culpa de Onda Cero, será culpa mía y nuestra, porque a nosotros nos han dado todo lo que he pedido, todo lo que hemos pedido y de la mejor manera, ¿no? Y bueno, en ello estamos, en ello estamos, esperando juntarnos mucha más gente e intentando ayudar a que Onda Cero sea más de lo que es. No va a ser gracias a mí, evidentemente, ¿no? Pero sí que voy a transmitir a todos los demás que se puede conseguir más de lo que estamos consiguiendo y que no sé, que esta empresa es una empresa muy solvente, que es un grupo muy, muy fuerte, que tiene apoyo aéreo en televisión, en prensa. Y que si queremos, podemos transmitir mucho y hacer muy buena radio. Y que yo creo que se está haciendo muy buena radio aquí. Es que muchas veces parece que como que nos acomplejamos un poco. Yo cuando entraba en la redacción a lo mejor me decían, es que en tal sitio han hecho... ¿Qué coño? Mirar a ver qué hemos hecho nosotros, ¿no? Y bueno, nos faltaba a lo mejor un poco de autoestima. Y yo veo que la tienen, que la están teniendo. ¿Cómo no vas a estar orgulloso del programa que hace Carlos Alsina por la mañana? O Julio Otero, o David el Cura, o vosotros, o Radio Estadio, o Elena Gijón, o Juan Ramón Lucas. Es que aquí hay gente muy buena. O sea, es que el de la Morena se acompleja cuando entra aquí y ve todo lo que hay aquí, ¿no? No, pero decías tú que te sentías feliz, y eso es muy importante, porque si tú te sientes feliz, tú transmites esa felicidad. Y de hecho, pues muchísimas de las entrevistas que tú haces en tu programa, siempre intentas buscar ese lado humano de las personas, ¿no? Independientemente de hablar de deporte, que es la esencia, siempre estás buscando ese lado humano, que yo creo que es lo que caracteriza sobre todo esas entrevistas. Que consiguen contarte cosas que a lo mejor a otros no se las cuentan. Bueno, yo lo intento. Yo intento transmitir sinceridad a las preguntas para que haya sinceridad también en las respuestas, ¿no? La entrevista es un género que yo siempre les digo a los que quieren ser periodistas que hay que preparar. O sea, la mejor improvisación es la que se prepara, que decía Joaquín Prat, ¿no? O sea... Eso de llegar a un sitio... Yo antes admiraba mucho a los que improvisaban, ¿no? Yo decía, joder, fulano, le he visto que ha llegado y ha empezado a bla, bla, bla, bla. Digo, sí, pero como no lo tengas preparado, o sea, sube el globo, pero hace plof, baja y empiezas a decir estupideces y el personaje se te va de y de repente ya no está el personaje ahí y la entrevista ya no tiene misterio, ¿no? Tú tienes que tener muy claro de qué quieres hablar con él, qué es lo que quieres, porque a lo mejor él no te lo admite al principio, pero si tú eres capaz de ganártele en la mirada, en el tono, en las preguntas, pues seguramente se produce química, y si se produce química hay conversación, y si se produce conversación pues hay mensaje, ¿no? Y al final es transmitir, ¿no? José Ramón, para nosotros es un placer que estés con nosotros que en el programa. Para nosotros es un placer poner el transistor y escucharte y que estés en Onda Cero. Nos sentimos personalmente muy afortunados de eso. Es un regalo que da la vida y es un regalo que gusta decir, me ha regalado eso. Y ha estado José Ramón en nuestro programa, ¿no? Me está poniendo colorado. ¿Qué va? Y no sé qué decir, me acabo Pues nada, en estas cosas lo único que se ocurre decir es una frase corta, gracias. Gracias a todos, de verdad. Y gracias a Dios por estar con nosotros. Y vamos con la siguiente pista para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Bueno, recordamos que es uno de los padres del rock and roll y que su progenitor era un contrabandista de alcohol. Pero, ¿de cuál de estos grandes cantantes dijeron? Puso el Technicolor en un mundo que se veía en blanco y negro. Little Richard, Jerry Lee Lewis o Chuck Berry. En rosa.vientos@ondacero.es o en almohadilla rosavientos, decirnos que Pedro del Rock and Roll se esconde esta noche en nuestro programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Y es mucho el que tiene este ser, el ser vivo más fascinante que existe, bello, hermoso, y su mente prodigiosa. Tanto es así que la primera vez que el ser humano se comunique con una inteligencia que no sea la nuestra, será con él, con el delfín. Y es que los delfines van a ser protagonistas esta noche del Club del Misterio, con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hola, Juanjo. Estaba yo dudando, digo, yo no sé si ponerme el traje de baño o no con la que está cayendo. Vamos a chapotear un poco y a mojarnos con lo que vamos a contar. Son fantásticos, los delfines, además de hermosos y bellos, pero son fantásticos y cada vez que se están descubriendo cosas nuevas sobre ellos, nos quedamos todavía más impactados, ¿eh? Sí, a mí lo que yo creo que me atrae del tema de los delfines es que son sobre todo un desafío, porque por un lado yo creo que tenemos una gran empatía hacia ellos, a pesar de que fijaros que morfológicamente no nos parecemos en nada, ni siquiera compartimos el mismo medio o el mismo ecosistema, y por otro lado tenemos esa proximidad extraña, esa cercanía, que además no es actual, sino que ya viene desde antiguo. Por ejemplo, los griegos ya de alguna manera detectaron esa proximidad y ellos consideraban que matar a un delfín era como matar a un ser humano. Para ellos se suponía que merecían el asesino merecía el mismo castigo de los dioses. Entonces eso sorprende bastante. Claro, pero supongo que tiene que ver con la belleza del delfín, que es una belleza casi objetiva. El hecho de que las sirenas, que también representa un poco el icono de belleza, puedan tener su origen, esa imagen, en el mundo del delfín, también hace pensar que no es casualidad, ¿no? Pero ellos iban más lejos porque ellos notaban también esa proximidad. Siempre ha habido como una especie de necesidad de comunicarnos con ellos, de pensar que de alguna manera el espacio de comprensión o la distancia que hay para comprendernos es más pequeña de lo que parece, y hasta tal es así que ellos creían que los delfines, antiguamente, en un tiempo mitológico, habían sido hombres, habían sido seres humanos que compartían y vivían en las mismas ciudades que el resto de los humanos, pero que en un momento dado decidieron volverse al mar. Entonces pensaban que de alguna manera dentro del delfín lo que había era un hombre encerrado. Entonces eso es muy interesante porque hasta cierto punto tenían razón. Porque hoy se sabe que a través de la evolución los delfines fueron una especie, fueron unos mamíferos que estuvieron fuera y regresaron otra vez al mar. Bueno, eso es interesantísimo, porque normalmente, claro, si tú ves la evolución, se supone que venimos del agua. Pero es que en el caso de los delfines, el origen es de un animal que era terrestre y que volvió al agua. Es claro, por eso digo que sorprende que esa especie de intuición la tuvieran ya los griegos, ¿no? Porque entendían que de alguna manera el comportamiento de los delfines, la inteligencia que demostraba, parecía que habían compartido el mismo mundo. Y es lo que tú dices. Sí que no estaba muy claro cuál era, digamos, ese antepasado de terrestre de los delfines. Ha habido varias dudas, pero hoy parece ya bastante confirmado que se sabe que, de alguna manera, estos mamíferos estuvieron en el suelo, estuvieron en el mundo terrestre como hace unos 50 millones de años y decidieron volver. Claro, no es que decidieran, no hay esa intencionalidad, porque fue a través de una serie, también una cadena de evoluciones con muchas series de una gran serie de especies intermedias, y lo que se sabe es que seguramente podían tener una especie de comportamiento similar al hipopótamo. Es decir, debió ser una especie de mamífero que pasaba durante gran parte del día su tiempo en zambullido en el agua, como los hipopótamos. Sí que es cierto que tendría un tamaño bastante más pequeño. Hoy se conoce una especie de ciervo que tiene ese comportamiento, que pasa gran parte de su tiempo para protegerse en el agua. Ese ciervo está en África, en algunas regiones de África, y se considera que quizás fue ese tipo de modelo. Pero no está ni mucho menos claro por qué al final cambió tanto su morfología. Porque claro, hoy sabemos, por ejemplo, también que ese pasado que tuvieron en la Tierra ha dejado huellas en su esqueleto. Y entonces todavía conservan determinadas patas o extremidades que naturalmente ya no utiliza porque han sido cubiertas por las aletas, pero todavía queda, como digo, esa especie de testigo de su etapa terrestre. Y se habla mucho de la comunicación con delfines, pero hay un problema, es que los delfines no tienen lenguaje, no tienen idioma. Claro, bueno, podemos escuchar a un delfín y así ver un poco a qué nos suena, si realmente podemos pensar que eso hay un mensaje detrás o hay una... Pero los delfines tienen idioma, tienen lengua. Vamos a ver, en eso se está. Si quieres escuchamos un poco a qué suena y ahora lo miramos. Es bastante complicado pensar, ¿no?, si esto es un mensaje o no es una forma de comunicación. ¿Ves? Este suena más al típico sonido de delfín. Claro, ¿no? Yo le decía antes a Juanjo que es que le están poniendo verde. ¿Qué estás contando de nosotros? Están aquí diciendo. Lo que está diciendo es que se llama Flipper y que escucha la Rosa de los Vientos. Ah, bueno, muy bien. No, pero está claro que tiene un amplio registro sonoro, un amplio registro que no solamente va a través de, digamos, ondas de sonido que nosotros podemos escuchar, sino que también trabaja a un nivel casi de infrasonido. Y eso es lo que hace que sea tan complicado saber si nos están diciendo algo o no. Por otro lado, también hay 32 especies de delfines, o sea que tampoco sabemos si todas las especies comparten el mismo idioma o no. Lo que sí que está claro es que parece que por el comportamiento y por determinados experimentos algo hay de comunicación. No sabemos exactamente a qué nivel. Ha habido diferentes pruebas. Por ejemplo, hay una que se hizo en los años 80, que le hizo una de las grandes investigadoras de los delfines, que es Diana Reis. Ella lo que hizo fue crear un panel donde colocó una serie de teclas, un panel muy grande. En esas teclas había que se pudiera localizar perfectamente, identificar cada una de ellas de manera inequívoca un signo geométrico, y lo que se pedía era que los delfines tocaran con la punta de la nariz, tocaran esas teclas. En el momento en el que lo hacían, el teclado emitía un sonido a través de un altavoz subacuático que era identificativo de cada una de esas teclas, y al mismo tiempo se le daba un objeto, que suele ser una pelota o un aro, al delfín para que pudiera jugar con ello. Bueno, lo que hicieron los delfines al cabo de un tiempo fue prescindir del tablero. Fueron capaces de imitar los sonidos que estaban asociados a cada una de las teclas, de tal manera que así reclamaban el objeto en cuestión con el que jugaban. Y eso es lo que permitía, de alguna manera, que se produjera una especie de comunicación. Demostraba el experimento que ellos eran capaces de transformar símbolos en símbolos gráficos, en sonidos y a la vez en significado, ¿no? Que es un poco una especie de protolenguaje, ¿no? Es la abstracción, es lo que nos diferencia a los humanos del resto de seres vivos, a excepción de los delfines, casualmente, ¿no? A excepción de los delfines. Sí, bueno, es un sistema ya de semántica muy, muy básica, pero que permite sobre todo una especie de comunicación entre especies diferentes. Claro, aquí es un poco, digamos, tramposo, porque no estamos aprendiendo el delfinés, si es que eso existe, no aprendemos el idioma de los delfines, pero lo que estamos haciendo es crear un lenguaje intermedio, una especie como de esperanto, vamos a decir así, un lenguaje instrumental, pero que nos permite acercarnos a las especies, ¿no? Digamos que cada uno de nosotros renunciamos a nuestras expectativas de lenguaje y buscamos una especie de nexo común, de denominador común, con el que podamos trabar contacto, ¿no? Pero ellos... eso permite, perdona, eso permite que se pueda hablar en el futuro de la esperanza de que exista una comunicación, porque vamos sabiendo el lenguaje de los delfines. Podemos comunicarnos ahí con ellos, porque vamos a saber qué es lo que significan estos sonidos y qué es lo que quiere transmitir un delfín con, por ejemplo, lo que hemos oído. Claro, hay otra manera de hacerlo, que es lo que tú dices. Eso ya por lo menos digo, genera una especie de reglas de juego en las cuales podemos manejarnos de una manera práctica, pero yo digo no es introducirnos en el propio lenguaje del delfín. ¿Qué es lo que se ha hecho también? Hay otros experimentos que se están haciendo y es recabar todo lo que serían los sonidos que emiten los delfines en su contexto, sobre todo en su ecosistema natural, que es bastante complicado, y luego registrarlos en una base de datos, en un ordenador. Eso lo están haciendo un equipo de investigadores, lo guardan en un ordenador, y lo interesante del caso es que creen que ya tienen asociados determinados sonidos a determinados comportamientos. Por ejemplo, cuando van a pescar, digamos, a comer, o cuando van a recolectar determinadas esponjas, o para que las utilizan algunas de ellas, las colocan en la punta de la nariz para remover el fondo marino, los delfines, y así encontrar pequeños peces que están escondidos o moluscos y tal. Esos sonidos parece que más o menos los tienen identificados, son como firmas acústicas y los guardan en la base de datos. Entonces lo que hacen es que los buceadores incorporan este sistema, que lo han denominado además chat por sus siglas, porque lo que pretenden es chatear con los delfines, y lo que hacen es que este ordenador trata de, por un lado, recoger el sonido que acaba de emitir el delfín, ver si lo tiene en la base de datos, y si lo tiene en la base de datos y si lo tiene reconocido, emite una respuesta asociada. De tal manera que ya más o menos es como una especie de traductor subacuático, ¿no? Que encima lo tienen los propios submarinistas en el propio entorno natural con los delfines, como si fueran un miembro más de la comunidad de los delfines. Claro, es un experimento que es muy complejo, que ya digo que se está llevando ahora mismo a cabo, pero es también muy prometedor, ¿no? Y eso sí que ya puede crear una especie de comunicación más real, ¿no? No tan artificial como el otro que comentábamos. Y entre ellos también pueden reconocerse, aunque hayan pasado muchísimos años y hayan perdido la conexión. Claro, ese es un experimento, a mí me parece alucinante, porque claro, se habla de si realmente los delfines tienen inteligencia, pero claro, hay muchos niveles de inteligencia, la inteligencia instrumental, la inteligencia matemática, la lógica, pero hay un punto más que es si tienen conciencia, ¿no? Si tienen conciencia de sí mismos. Bueno, una de las formas que se puede demostrar si tienen esa conciencia, si tienen además la conciencia entendida como individualidad, es si de alguna manera tuvieran una especie de nombre propio. Y eso es lo que también se ha hecho. Se supone que si en el lenguaje ellos se llaman entre sí con una especie de clip sonoro, y ese es el clip exclusivo de ese delfín, pues indicaríamos que estamos ante esa individualidad. Bueno, lo que se hizo fue más o menos identificar esos posibles clips, guardarlos en unos audios, y lo que se hizo fue emitirlos. Esto sí fue en una población de delfines que estaba en un acuario, ¿no? Y a través de esos sonidos subacuáticos se emitía ese clip personal, y se daban cuenta que solamente se giraba un determinado delfín. Por lo tanto, se sospecha que realmente ese sonido es el nombre identificativo del delfín. ¿Qué es lo que se hizo luego también? Pues esos mismos clips se llevó a otros ejemplares de delfines que estaban en otros acuarios, pero que habían formado parte anteriormente, hacía muchos años, de una misma población y que por determinadas vicisitudes se habían separado. Cuando se ponen esos clips de sonido a determinados delfines que formaban parte de la comunidad original, ellos reconocían los clips, es decir, de alguna manera el sonido les recordaba a algún amigo suyo, por así decirlo, aunque hubieran pasado muchos años. Y eso indicaría que de alguna manera tienen buena memoria y por lo tanto mantienen el recuerdo vivo de los ejemplares con los que habían compartido un determinado entorno, ¿no? Y una inteligencia prodigiosa. Por ejemplo, sabemos que el ser humano, una de las cosas que tiene que nos hace especiales en la evolución, es la proporción entre el cerebro y el cuerpo. Nuestro cerebro, digamos que tiene el tamaño adecuado, tanto en tamaño, tanto en cantidad como en calidad, respecto a su cuerpo. Y si hay una especie viva que se parece en la proporción entre el tamaño del cuerpo y del cerebro, y que tiene esas características que le pueden hacer especial, si hay una especie viva, es la del delfín, es la que nos sigue. Eso es, el tamaño relativo del delfín, ¿no? Con respecto a las proporciones del cuerpo, podríamos decir que es un cerebro desproporcionado, ¿no? Para lo que serían las características. Y eso es cierto que, por ejemplo, en el caso del ser humano, es uno de los rasgos que no tiene por qué ser, digamos, determinante, pero sí que parece que se sabe que de alguna manera privilegia la inteligencia. En el caso de los delfines, nos encontramos con que son 3, 4 o 5 veces más grandes de lo que debería ser su proporción. Entonces, eso explicaría por qué también la propia red neuronal que ellos tienen y el propio diseño que tiene su cerebro es también muy original, hasta el punto de que no se sabe muy bien cómo procesaría la información e incluso si tendría un tipo de conciencia muy diferente de la nuestra, ¿no? Porque esa es otra, es, tienen conciencia o simplemente son un mecanismo muy sofisticado, muy inteligente, pero que de alguna manera esa inteligencia la procesa por instinto. No es como una máquina, ¿no? Que podemos decir, un ordenador es muy inteligente, pero que tenga conciencia, que tenga propiedades mentales es mucho más dudoso. Se hizo un experimento también, Diana Reis hizo un experimento en los 80 para ver si él tenía esa conciencia, el delfín. Y lo que hicieron fue la prueba del espejo. Es colocarle una marca en el cuerpo al delfín, una marca que simplemente no pueden contemplarse a sí mismos, pero sí que la pueden ver en un espejo. Y lo que ellos hicieron fue que cuando se miraban en el espejo y veían la marca, se la buscaban en sí mismos, se la buscaban en el cuerpo. Con lo cual, de alguna manera, ellos entendían que aquel reflejo que tenían delante de sus ojos eran ellos mismos. Esa prueba del espejo es una de las que se considera hoy en día como experimento crucial para saber si los determinados animales tienen conciencia de sí mismo o no. Y en este caso la superó con éxito el delfín. Hablabas de las neuronas. Una de las cosas muy importantes en los delfines, una característica que le hace único, es su cerebro, que incluso les permite soñar. El sueño de los delfines es una de esas cuestiones también más... Es un enigma. Es más alucinante. Es de las cosas más alucinantes, pero claro, tened en cuenta que estamos hablando ante unos animales que... no tienen branquias. Ellos respiran aire como nosotros, son mamíferos en ese sentido, igual que nosotros, y lo que ocurre es que no tienen un sistema automático de respiración como tenemos nosotros. Nosotros, nuestro cerebro gestiona de manera autónoma la respiración y tenemos que estar pensando continuamente en expirar, ¿no?, y en inspirar. Bueno, en cambio ellos no. ¿Por qué? Porque naturalmente ellos tienen que estar como nosotros controlamos la respiración cuando buceamos, que en ese momento nosotros decidimos dejar de respirar, porque si no, nos ahogaríamos, ¿no? Entonces, sería, digamos, la respiración sería incompatible con la vida. Entonces, ellos, claro, ¿cómo hacen el sueño? Porque el sueño también para ellos es una amenaza, es un peligro. Bueno, lo que ellos tienen es un sistema que evolutivamente les ha permitido dividir el cerebro como en un doble funcionamiento, de tal manera que el cerebro se releva a la hora de dormir. Por un lado, la mitad del cerebro se mantiene en descanso, y la otra se mantiene activo, controlando la respiración, viendo si hay alguna amenaza en el entorno, y cuando ya una parte del cerebro ha terminado de dormir, entonces se acuesta la otra parte del cerebro. Es así como funciona. Entonces es realmente un prodigio, ¿no?, de la evolución. Claro, la cuestión aquí es, y es una cuestión que yo me preguntaba... Es básicamente lo que podemos decir, voy con un ojo cerrado y otro abierto, ¿no?, en cierto sí, modo. Sí, no terminas de desconectar. Eso es lo que le pasaría a Aquaman. Porque como es el héroe que es humano y a la vez vive en el mar, pues sería ese sistema. Exactamente. Entonces, la cuestión está en qué puede soñar. Nadie sabe qué puede soñar un delfín. Pero es cierto que esa forma de procesar la información en el sueño recuerda mucho a lo que los humanos tenemos, el sueño lúcido, del que hemos hablado en muchas ocasiones. Porque el sueño lúcido funciona así. Según las últimas investigaciones, parece que hay una parte del cerebro que debería desconectarse cuando está durmiendo, y sin embargo se mantiene como en vigilia. Entonces esa doble función de estar al mismo tiempo una parte en vigilia y otra parte dormida genera esa sensación del sueño lúcido, que no sabes realmente si estás dormido o si estás en la realidad cotidiana. Claro, los delfines no sabemos si realmente tendrán ese tipo de confusión, porque por un lado estarían reflejando, ¿no?, sus estados internos, que no sabemos cuáles son, y por otro lado tendrían que estar conscientes de todo lo que ocurre a su alrededor, porque se la están jugando. Nosotros, al fin y al cabo, cuando dormimos, la mayoría de las veces estamos en un entorno controlado. Estamos por la noche en una habitación, ya hemos puesto determinadas medidas para que no nos pase nada, pero ellos no. Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que puede ocurrir un poco en la psiquis de los delfines en esos momentos. Y son bastante pillines a la hora de cortejar a las chicas delfinas. Bueno, también tienen una cara muy amable, que es la que nosotros conocemos a los delfines en las películas, en los dibujos animados, pero luego tienen una cara también bastante cruel, ¿no? Funcionan como clanes, funcionan secuestrando a las hembras, protegiéndolas a su manera. Hay guerras entre delfines cuando forman ese tipo de clanes, o sea que también en ese sentido son bastante territoriales, y ese también es el otro lado que tienen, que también lo tienen por otro lado los seres humanos. Que todo lo que estás diciendo justo me estaba viniendo, bueno, a la mente, como los seres humanos. En ese sentido también digo que son muy terrenales, ¿no? Y de hecho lo fueron, y bueno, así también se manifiesta, ¿no? O sea que por eso digo que esa sensación que tenían los griegos de que había una especie de hombre encerrado dentro del delfín, pues es bastante, también se acerca bastante a la realidad. Ahora, en los tiempos en los que estamos, que está cambiando todo, que se está abriendo paso a la era digital, esa era, la informática, genera unas posibilidades, las posibilidades de que sean reales las posibles comunicaciones con delfines, porque se pueden crear software para conocer el lenguaje de ellos y decirles algo y saber lo que nos están diciendo ellos. Sí, este es un proyecto que está puesto en marcha, no sabemos muy bien lo que dará de sí, pero sí que es cierto que hay determinadas personas, por ejemplo, algunos de los que han sido los inventores, de los fundadores de Internet, como Vinton Cerf, o algunos también de los que ha trabajado, por ejemplo, para Google. Ellos hace poco, en una reunión que hicieron para una de estas charlas TED famosas, ¿no?, donde se reunieron diferentes especialistas en comunicación con especies, ellos plantearon la opción, mirando un poco Internet, de que realmente pudiera existir una especie de Internet entre especies, lo cual es algo muy provocador, todavía seguramente muy utópico, pero bueno, lo importante es que pongamos el listón alto para poder llegar a ello. Y ellos partían también de la idea de que Internet funciona un poco así, porque lo que hace es que permite la comunicación entre diferentes especies. ¿Qué tenemos? Tenemos, por un lado, teléfonos, tenemos también ordenadores, dentro de nada vamos a tener el Internet de las cosas, de tal manera que tú vas a poder comunicar a través de tu ordenador con una nevera, ¿no?, con los coches inteligentes también que se están creando. Eso indica que tenemos diferentes especies de cosas que se comunican entre sí gracias a una especie de software común, que es eso que comentábamos antes de ese esperando. Entonces, ellos sueñan con la posibilidad de que en un momento dado un perro pueda comunicarse con un mono, un pulpo, que también es uno de los seres que se consideran más inteligentes, se pueda comunicar también con un delfín, y todo sería a través de una especie de internet, de software, que permitiera buscar esa especie de nexos de comunicación, de lenguaje común, y que funcionara como un traductor. Entonces, ellos están muy esperanzados porque han visto cómo Internet reúne distintos sistemas operativos y los armoniza para que se puedan, como digo, entender entre sí, comprender entre sí, y creen que entre las especies, poco a poco, se pueda llegar a eso gracias a la tecnología. Y ya plantean el salto siguiente, que es que si eso se puede hacer con estas especies, podamos hacerlo con los extraterrestres, ¿no? Eso es, con cualquier especie desconocida que pueda, o que vayamos nosotros, o que nos visite. Claro, la idea es que esto nos sirve de entrenamiento, realmente como desafío intelectual, nos sirve de entrenamiento para cuando entremos en contacto con otro tipo de especies que estén en cualquier otro rincón del cosmos, podamos comunicarnos con ellos. O sea que esto no es ningún tiempo perdido, sino que nos permite, como digo, entrenarnos para muchas circunstancias que seguramente están al caer. También hay mucha polémica con el asunto de los delfinarios, porque claro, estamos hablando de que son seres muy inteligentes. ¿Hasta qué punto se les está haciendo un flaco favor que estén en recintos encerrados, aunque nos parezca estupendo y nos guste estar cerca de ellos? Pues eso también es una de las cosas que también me interesó del tema, porque claro, cada vez que nos ponemos en contacto con otras especies, hasta cierto punto nos estamos mirando a nosotros mismos y nos estamos un poco redefiniendo. Entonces hay un concepto que es el concepto de persona, que hasta ahora siempre lo aplicábamos nada más que a los seres humanos, aunque había muchos seres humanos que no tendrían ni siquiera que merecer ese calificativo, pero ¿por qué no aplicarlo también a otras especies, calificándolas como personas no humanas, pero sí como personas en el sentido de que tienen todo esto que estamos comentando, ¿no? Sobre todo conciencia, inteligencia, emociones. Y eso es lo que, por ejemplo, ya la India recientemente ha elevado un poco la categoría de los delfines a esa condición de personas no humanas, y ha prohibido que se puedan utilizar los delfines con eso que tú comentas, ¿no?, como comparsas dentro de acuarios, simplemente con esa finalidad lúdica. Sí que se puede estudiar, se puede profundizar más en el conocimiento mutuo, digamos, entre especies, pero han tomado esa medida, a la que se han sumado ya también otros cuantos países, y parece que seguramente irá más. Un mundo fascinante el de los delfines. Recordamos rápidamente, aparte de su inteligencia prodigiosa, son capaces de identificarse y tener individualidad en el espejo. Cada uno tiene su nombre. Se va sabiendo cada vez más sobre el lenguaje de los delfines, el lenguaje avanzado. La comunicación con los delfines llegará antes o después. Pero si llega antes, nosotros lo contamos y Juanjo nos lo explica. Mira, les ha gustado. O a lo mejor nos lo explican los propios delfines. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hay una serie de televisión ahora mismo que le pinta como bueno, como romántico, como bondadoso, y sin embargo era un auténtico demonio. Pero esa última parte no se cuenta sobre él. Aquí sí lo hacemos, porque Ramón Serrano Suñer era el nazi español. Y sobre él vamos a hablar en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, otra vez, Bruno. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, pero bueno, doña Silvia. Guapetón sí era. Para la época era muy guapetón. Sí, sí, sí, sí. De hecho, han elegido un personaje... el de la serie, el serie, otro no era tan guapetón, era, ¿no? No, era un tipo de la época, sí, sí, elegante, bueno, decían en la, que... en la época eso no cambia, ¿no? No, pero digo sí, que era... Sí, sí, para su época... La estética puede cambiar. Sí, sí, no, me refiero a que era súper moderno, era un pincel cómo iba vestido y era muy atractivo. Si a eso le sumas... El atractivo del poder, que eso es innegable. La erótica del poder. La erótica del poder y tal, pues lo era absolutamente. Lo único que pasa es que ahora de repente, en la historia muchas veces, creemos descubrir a los personajes a través del cine, a través de la televisión. Entonces, el problema, que no es el problema, es que la imagen que está transmitiendo la serie, Lo que escondía en sus ojos, es una imagen de Ramón Serrano Suñer, que en realidad yo creo que no refleja lo que era. Pero contemos para todo el mundo un poco la historia. Claro, claro, evidentemente, porque lo que escondía en sus ojos era un personaje que era como era porque le gustaba ser así. Le gustaba ser rubio, le gustaba tener los ojos azules, porque él se creía de la raza aria, él se creía un elegido por encima del resto del mundo. Y él fue el contacto entre España y Alemania, entre la España de Franco y la Alemania de Hitler. No lo olvidemos, fue el contacto con los nazis en nuestro país. Entonces, para no decir yo soy nazi, decían, pues yo soy germanófilo. Él lo dijo hasta su muerte a los 103 años, ¿eh? Sí, Serrano Suñer. Sí. Serrano Suñer... empecemos por sentar un poco el para los que no sepan que hay, si hay alguno que no sabe de lo que estamos hablando. Ramón Serrano Suñer estaba casado con la cuñada de Franco. De ahí el cuñadísimo, Ramona, casi Polo, se conoció efectivamente. Entonces. Cuñadísimo en relación a generalísimo. Es decir, le llamaban el generalísimo y a este le llamaban el cuñadísimo, porque era el número dos. Entonces, él estaba casado con la hermana de Franco, que no era muy muy mona, no, bueno, se casó con... le llevaba... ¿La hermana de Franco hermana de la mujer de Franco, perdona. Por eso, con Ramona Polo. Eso, es que la llamaban Cita, ¿no? Cita, sí, de Ramoncita. Y entonces, bueno, pues ella era joven, no era muy agraciada y se casó con él. Entonces, él era... que en aquellos años se podía llamar, podíamos llamar, un playboy, ¿no? Entonces él tuvo una relación que realmente es una, como historia de amor, es una historia absolutamente truculenta y apasionante, ¿no? Él se lía con la marquesa de Llanzol, ella está casada, tiene tres hijos, él a su vez tiene seis hijos y mantienen una relación durante 15 años. En la España más carca que ha habido en todas las Españas durante mucho tiempo. La España más carca dentro de lo carca que ha sido, ¿eh? Dentro de lo que carca, no, pero carquísima, sí. Quiero decir. Sí, sí, sí, carca sí. De que en la época más carca, además. No, él mantuvo una relación de 15 años, con alguien de la nobleza y su mujer no dijo ni mu. Y el marqués tampoco dijo ni mu a que su mujer, con la que tenía tres hijos, estuviera durante 15 años liada con el otro. Entonces, tú lo has dicho, ¿no crees que a lo mejor, porque eran entre la nobleza, no decían nada? Porque igual, y si hubiese sido con otra persona así de la calle, pues hubiese montado el escándalo. No, pero Ramón Serrano Suñer tenía que estar con la nobleza, no iba a estar con alguien de la calle. A los que eran de la calle los mataba directamente, ¿no? Claro, no, pero él pertenecía, digamos, en aquel momento, sobre todo. Pertenecía a la clase. Ahora, el problema, esa es la historia que se cuenta y la que puede transmitir de alguna forma una historia de un amor al cual no tienes que renunciar porque estás casado, porque tienes hijos, etcétera, etcétera. Y esa es la transmisión de una imagen. Sin embargo, Ramón Serrano Suñer era una cosa bien distinta, ¿no? Él era un abogado que se sacó la posición de abogado del Estado, que era un tipo que era un tipo listo, que tenía ideas conservadoras, que se hizo diputado de la CEDA, que era la derecha, en el 33, que lo volvió a ser en el 36, que era amigo de José Antonio Primo de Rivera, que estuvo en Zaragoza en los años previos al golpe de Estado y se relacionó con José Antonio Primo de Rivera y con el director de la Academia General de Zaragoza, que se llamaba Francisco Franco, que nos se suena enamoró de algo, ¿no? Claro, que se enamoró de la cuñada de Franco, que se casó con ella, una mujer poco agraciada, con todo lo afortunado que era él. Bueno, pues no sabemos por qué, pero podríamos sospechar de que era por ambición. Ambicionarse. Claro. No, me costaba decir la palabra, ¿no? me sonaba muy sucioso, ¿no? Más sucio que otras cosas, ¿no? Pero bueno, que se casó con sí, con ella. Lo que antes igual se podría llamar lo del braguetazo, ¿no? El matrimonio sí, de conveniencia que le pero en su ahora, caso ¿no? No era braguetazo, era cazoncillazo, pero casi más o menos igual. Bueno, y entonces, cuando estalla la guerra, él ya está casado, ya tiene dos hijos, y entonces lo que le pilla en Madrid. Y entonces le detienen y entonces le mandan a la cárcel. Él estaba casi cerca de un año en la cárcel. Es verdad que en ese periodo de tiempo matan a dos de sus hermanos, lo cual, si él ya era un radical, le radicaliza aún más en contra de los republicanos y consigue escaparse de la cárcel, por cierto. Según he leído, vestido de mujer, ¿no? Sí, sí. Es decir, que lo hace. Bueno, él lo primero que hace es ir a Burgos y acercarse a su amigo y familiar ya, Francisco Franco. Entonces, ¿qué es lo que nace en ese momento en Burgos entre Franco y él? Bueno, Franco es franquista, fascista, tal, no sé qué, pero Serrano Suñer es, como ha dicho Bruno al arranque, es ya de fascista, pero muy radicalizado, ¿no? Y sobre todo, yo creo que aquí sí que viene bien la palabra germanófilo, pero también italianófilo, ¿no? Sí, es porque decir, empezó por ahí con la admiración que él tenía hacia el fascismo italiano, hacia Mussolini. Sí. Sí, que te vas al actual y no. Sí. Te vas al Berlus y no, es el Muso. Ese lapsus lingüe dice mucho, ¿eh? Y entonces, pero viene, efectivamente, viene de ahí, quiere decir que tiene raíces, digamos, dentro de lo que es el puro fascismo, del puro nazismo, de toda esa ideología. Y entonces se relaciona muy bien con Franco y entonces, además son familiares y hay que hacer un pequeño paréntesis. La mujer de Franco tenía mucha influencia en Franco. Y obviamente era el cuñado, era el marido de su hermana. Pero ellos conectan, y conectan porque Franco necesita algo. Hay una figura muy importante, y es la figura de que Franco, en esos momentos todavía, no es un político. Franco es un militar. Y ya en el 37 ya está empezando a planificar cómo será la España, que él, si él gana, cómo será todo eso. Y entonces él coge la figura de Serrano Suñer como la persona que le va a ayudar a hacer las leyes, la persona que le va a ayudar a hacer esa dimensión política necesaria por si ganan las elecciones. Es su asesor. La guerra. Por si ganan la... Perdón, ahora he sido yo, estamos entre Berlusconi y guerra. Pues voy a dar la pastilla, ¿eh? Luego me tomo yo una también. Porque a Franco no le gustaba mucho eso de las elecciones. Vamos a dejar los vasos de whisky. Porque vamos, es que estoy... Menos mal que Silvia está con café. Que eso... No, y entonces... ¡Wow! No, pero es verdad que él está obsesionado con eso y llega un momento en que, según va avanzando la guerra, él ya forma su primer gobierno y ya le nombra en un cargo muy importante, trascendental, que es el de ministro de la Gobernación, ¿no? Y él llevó todo el tema de la propaganda, de la comunicación pública. Digamos que su papel era algo así como el Goebbels español, ¿no? Sí. Dentro del gobierno español, él jugaba el papel, el mismo, casi el mismo, de la figura de Goebbels, que también admiraba muchísimo Suñer, Serrano Suñer. Sí, Serrano Suñer se encargaba de todo ese tema. Serrano Suñer tiene en su haber la gloria de haber hecho la ley de censura, ¿no? Uh-huh. es decir, una ley de censura que cuando él salió en el 42 seguía y estuvo vigente durante un montón de años, ¿no? Lo cual no le impidió que él pudiera conseguir su propia emisora de radio, que era Radio Intercontinental, que él la creó. Que ahora sería Intereconomía, ¿no? Ahora creo. Sería Intereconomía, pero que él la creó y, curiosamente, cuando él no permitía a la gente que hiciera, que ponía limitaciones a la prensa, ponía limitaciones a todo, él creó su propia emisora de prensa, ¿no? Y luego también llevó a cabo una serie de medidas, si queréis que os diga, bastante tremendas, ¿no? Como fue la de persecución de ¿cómo se llama la ley exactamente? De vagos y maleantes. Bueno, es pagos y maleantes, sí, pagos y maleantes, la de prohibir a los comunistas que intervinieran en política, que, es decir, todas esas leyes políticas que limitaron la labor de actuación, ¿no? Y paralelamente a esto hizo otra cosa que es muy importante y que de la cual se habla muy poco, ¿no? Y es que Franco, según iba acabando la guerra, se iba dando cuenta de que quería instaurar un régimen similar al de Hitler y al de Mussolini. Y para eso lo que no podía permitir es que hubiera una serie de partidos políticos, ¿no? Entonces lo que hizo, y esto se lo encargó a Ramón Serrano Suñer, fue unir y crear la Fe de la Jons, de alguna forma unificar todos los partidos y crear lo que era lo que siempre se llamó el movimiento, ¿no? Es decir, un partido único al Exacto. estilo de la Alemania de Hitler, que estuviera detrás y que fuera controlado todo por Francisco Franco. Hay una fotografía que hemos tuiteado estos días que es muy significativa de la figura de Suñer, de Serrano Suñer, de este personaje. Y es una fotografía en la que él se encuentra en un estrado y detrás de ese estrado hay una cruz agamada enorme tallada en piedra y él justo delante con un traje oscuro, un traje negro, ya muy similar al que después iba a utilizar en las Jons, en la Falange, porque él se autoproclamó presidente de ese movimiento, jefe máximo, no había que pasar ningún tipo de elección o decisión, no, él directamente dice, yo me autoproclamo jefe, pero esa fotografía, él en Alemania, junto a esa esvástica, no es casualidad, él viajó en algunas ocasiones a Alemania y fue el que preparó la reunión de Hendaya. Sí, él viajó a reunirse con Hitler, estuvo reunido antes de que se reuniera Franco, después vino Himmler aquí, y prepararon la visita, y aquí es donde, fíjate que yo ayer tuve una discusión, precisamente a raíz de este tema, con una amiga, y que dice, pues Serrano Suñer fue el que evitó que España entrara en la guerra. Gracias a él nos evitamos de entrar en la Segunda Guerra Porque Mundial. Él estuvo vendiendo después esa moto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Quiero decir, es que hay dos versiones y una hay que aclarar que es la suya. La suya es que él fue el que facilitó que España no entrara, el que nos evitó más pesadillas, evitaron a nuestros abuelos y a nuestros padres muchas más pesadillas gracias a eso. La realidad, lo que demuestran los datos, es que él fue el valedor de la postura a favor de que España entrara en la guerra. Hasta tal punto que hay una historia de papeles desclasificados que hemos narrado aquí, que es los papeles desclasificados en Gran Bretaña, de que en Gran Bretaña estuvieron pagando a una serie de generales y de ministros de Franco para que evitaran que España entrara en la guerra, y lo hicieron en contra, decían esos papeles, de la otra postura, que era Serrano Suñer y una serie de generales que pretendían que España entrara en la guerra. Si no entramos al final, fue aparte de por las presiones de todo ese tipo, porque al final Franco dijo, bueno, sabía cómo estaba España y le pidió a Hitler con dos narices, le pidió a Hitler el oro y el moro que Hitler España se la Ya era una época en la que la Alemania de Hitler empezaba a perder cosas, no estaba tan clara como al principio su victoria, y parece que esa reunión, la de Hendaya, marcó un poco el principio del fin de las relaciones personales entre Franco y Serrano Suñer. Hay distintos motivos para el cese de Serrano Suñer. Y uno de ellos, que yo sí creo muy acertado, fue que Franco llegó un momento en que se dio cuenta en el 42 de que ya no estaba tan claro que Alemania, Italia y Japón fueran a ganar. Y él decía, vamos a ver, yo no puedo tener una postura tan combativa y tan clara. ¿Y quién era el que representaba esa postura tan combativa y tan clara? Serrano Suñer. Y entonces dijo, yo a este me lo quito de en medio. Pero también hay que decir que hubo otras posturas, ¿no? Una de ellas es que Serrano Suñer iba continuamente pisando callos y tenía una serie de enemigos tremendos en todos los círculos del poder, entre ellos uno tan importante como Carrero Blanco, que luego llegó a ser presidente, y Carrero Blanco quería ser la mano derecha de Franco, y con Serrano Suñer era absolutamente imposible, sobre todo por eso, porque había llevado todo Serrano Suñer, luego lo diremos, todo el tema de la represión. Otra cosa también es Carmen Polo de Franco, la mujer de Franco, no le quería ver ni en pintura por los cuernos que le estaba poniendo a su hermano. Claro. Y esto es importante, es decir, porque puede parecer una cosa frívola, ¿no? Pero esto sí es importante. Lo que pasa es que ninguno de estos motivos fue el motivo oficial. El detonante fue que unos conflictos que estallaron en Bilbao, en unos funerales que hubo, y hubo una pelea entre falangistas, carlistas y tal. Y los falangistas, que eran los que representaba de alguna forma Serrano Suñer, lanzaron una bomba contra los carlistas, joder, con la mala suerte de que entre los carlistas estaba el general Varela, que era el ministro de Defensa, que era uno de los enemigos fraternales de él. Incorporó a los carlistas un poquito, los incorporó al movimiento, algunos monárquicos, luchaban contra Franco también, que idearon algunas cosas. Él iba a lo suyo, pero lo suyo era matar, reprimir, ir a por el contrario a su apariencia física, a su apariencia moral, a sus genes, porque él había aprendido mucho en Alemania. Los que escondía sus ojos, en realidad lo que escondían era que él había aprendido en Alemania las técnicas de la represión, las técnicas que allí se implantaban en los campos de concentración, que él incorporó en cierto modo a nuestro país. Sí, él fue ministro de la Gobernación, entonces esto le permitió, digamos, relacionarse mucho y muy de una forma muy especial con los cuerpos represivos alemanes, entre ellos y principalmente con la Gestapo. Hay que tener en cuenta que él hubo un momento en que casi es ministro de Gobernación y ministro de Asuntos Exteriores, pero que al final mantuvo, digamos, esa influencia y esas relaciones con Alemania. Cuando en 1940 llegan los alemanes a Francia, pues eso está lleno de republicanos españoles, que han huido de la guerra y que, bueno, muchos de ellos le llamaban, lo tengo aquí apuntado, compañías de trabajadores extranjeros, ¿no? Que les explotaban al ejército francés construyendo cosas para la defensa y tal, ¿no? Pero digamos que tenían un cierto estatus de prisioneros o de que lo queramos llamar. Y ahora, cuando llegan los nazis, preguntan y hablan con el gobierno español. ¿Y quién hablan dentro del gobierno español? Hablan con Serrano Suñer, que es su contacto dentro del Ministerio de la Gobernación, como luego del Ministerio de Exteriores. Y le pregunta a ver qué es lo que hacen con todos ellos. La consecuencia es que pasan de ser prisioneros de guerra a ser prisioneros políticos de la Gestapo, y que donde estaban la mayor parte de los españoles en campos de detención, pasan a estar en campos de concentración. Y son muy distintos. Es decir, un campo de detención es algo en lo que se puede vivir, un campo de concentración es algo donde se va a morir. Y hay algunas pruebas de ello. Os cuento un caso muy rápido, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de la captura de varios miles de republicanos españoles en la ciudad francesa de Angulema, ¿no? Son detenidos estos varios miles y la embajada alemana en Madrid pregunta el 20 de agosto de 1940 al Ministerio de Asuntos Exteriores de Serrano Suñer si quería hacerse cargo de estos refugiados. 10 días después volvió a mandar el mismo telegrama diciendo que qué colines queréis que hagamos con estos refugiados. No hubo ninguna respuesta. y cuando esto se hacía por escrito, ya sabéis que la no respuesta es pasamos absolutamente. Bueno, se habla de una cifra de 12.000 de ellos que acabarían en los campos de concentración nazis ante el gesto del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Refugiados. Pues Serrano Suñer. Que además había mujeres también. Y había niños. Sí. Y ahí se quedaron. Y luego Serrano Suñer también aprovechó este contacto que tenía directo con los alemanes para pasarles unas listas correspondientes para que buscaran directamente a personajes que estaban allí exiliados. A los altos cargos de la República. Exacto, sí, exacto. Como Jewish Companies, ¿no? Y parece ser que existen pruebas de eso firmadas por Serrano Suñer en las cuales pedían la búsqueda entre todos los republicanos españoles de esos, en estos casos para llevarlos a España uh-huh. y para que allí fueran fusilados. Qué personaje, desde luego, Serrano Suñer. Lo que escondía en sus ojos era muerte absoluta, matar al enemigo, matarlo haciéndole sufrir. Además, con los años nos enteramos, Fernando, los periodistas, os enterasteis que él tenía cuentas secretas en Suiza, además. Sí, bueno, eso es tremendo. Eso se supo porque, curiosamente, la banca suiza, pasado muchos años de la guerra, sacó anuncios en los periódicos, con un número de 1.756 cuentas que no respondía nadie de quién eran, y ellos pensaban que entre esas 1756 había muchas que eran de judíos que antes de ser detenidos habían llevado y escondido su dinero en Suiza. Allí apareció que tenía una cuenta Serrano Suñer, otra su mujer Ramona Polo y una cada una de sus siete hijos. Serrano Suñer dijo que era para que los había abierto para pagar los gastos de los colegios. Y una cuenta para que cada uno de sus hijos pudiera pagar sus propios gastos. Pero para la hija legítima no. Para esa nada, mi agua. Le gustaba mucho Alemania, pero le gustaban algunas cosas de las que hacía Hitler en Alemania. Precisamente de Alemania hablamos en las operaciones inexplicables de esta noche. Y es que allí se ha producido la detención de un espía que además también trabajaba para los malos. Bueno, no se sabe, era espía múltiple, ¿no? Déjame que te cuente, verás. Mucho diréis al escuchar la historia que hoy os voy a contar. Raro, raro, raro. Yo pienso lo mismo y os lo explicaré, pero antes de nada vamos a la narración de los hechos por los que el mes pasado le costó a Roque Núñez acabar con sus huesos en la cárcel. Nacido en Almería, tiene nacionalidad alemana, donde se crió desde antes de comenzar la pubertad. Roque Núñez, aunque con frecuencia utilizaba el apellido de su mujer, Musligan, entró en abril en la Oficina Federal de Protección de la Constitución, el BFV, el Servicio Secreto Interior de Alemania. A sus 50 años se convirtió en espía dentro de un grupo dedicado a la observación de los islamistas. No es mala idea. Pocos objetivos pensarían que un hombre de su edad se dedicaba a espiarles. Previamente a su captación, fue investigado por el servicio de seguridad sin encontrar nada que enturbiara su vida pasada. Menos de 7 meses después de empezar a trabajar como espía, mantuvo una conversación en un chat de musulmanes radicales con un hombre al que le explicó que trabajaba en el espionaje alemán y que se había infiltrado para alertar a otros islamistas de la persecución de los cuerpos de seguridad. Roque, que utilizaba un alias, tuvo mala suerte. Estaba hablando con otro espía. Fue detenido y encarcelado. Nos enteramos de su caso por dos prestigiosos medios, uno el alemán del Spiegel y otro el estadounidense de The Washington Post. A posteriori, El Mundo hizo una historia aportando interesantes datos. La historia que nos cuentan, filtrada por el espionaje alemán, pone énfasis en su nacimiento en España y en la personalidad enloquecedora del infiltrado. Le retratan como un amoroso padre de 4 hijos, con uno de ellos con una enfermedad gravísima que le exigía volcarse con él para darle toda la atención que necesitaba. También le pintan como un católico que colaboraba en su parroquia y trabajaba en un banco de complicado nombre. Hasta ahí todo vulgar. Después viene el perfil de un hombre atormentado por una doble moral. Trabajaba como actor en películas gays y editó un libro con centenares de fotos de hombres rasurados en la entrepierna. Este lío entre su vida oficial y privada le llevó hace 2 años a convertirse en musulmán y a radicalizarse para hacerse la yihad. Una historia que no solo habla de desequilibrio mental de Roque, también nos da información sobre los graves errores que puede cometer un servicio secreto. ¿Cómo es posible que el servicio de seguridad del BFV no descubriera nada de su pasado durante la investigación previa? ¿Cómo es posible que no tuvieran la mínima pista de su radicalización yihadista? Junto a ese imperdonable fallo hay un dato que me gustaría resaltaros. Der Spiegel insinúa que Roque planeaba un atentado contra la sede del BFV en Colonia, aunque reconocen que no lo han podido contrastar. Me suena a mentira de las gordas. Los espías alemanes intentan convertirle en un tipo malvado y peligroso, cuando en realidad era una persona con problemas de identidad que ellos deberían haber detectado. ¡Qué barbaridad! Lo que ocurre es que precisamente al hilo de esto que dices, nos preguntamos si en realidad este espía, que era, según una versión oficial, también islamista, no fuera al revés, sino que era islamista porque era también espía. ¡Ay, ay, ay! Todo puede pasar en estas historias tan raras. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Terrible, ya van 29 víctimas, nos ha contado Carmen Sabido, que le hemos cogido unos minutos porque la verdad es que está tremendo, cargadísimo de contenidos el programa de esta noche, pero nos ha contado que en ese atentado en Turquía ya van por 29 víctimas. Terrible, pero es eso, es que cada vez que está la gente tan tranquila haciendo cualquier cosa, de repente, ¡plof!, te salta el estallido, la bomba correspondiente y a los inocentes a saltar por los aires. Nadie está libre. Desde luego que no. Bueno, las 3 y 8 minutos, casi 9. Esto es La Rosa de los Vientos, último tramo de programa. Dentro de unos minutos estamos con Mado Martínez. Nos va a hablar de sexo y de ciencia. Y de sexo ante un peligro, gravísimo peligro. El hecho de que cada vez se practica menos, y se practica menos porque las relaciones se están convirtiendo en virtuales. En Eureka, Mado Martínez nos lo va a comentar. También vamos a saber algo más sobre ese 100 cumpleaños de uno de los grandes de la gran pantalla, de uno de los grandes del cine, de Kirk Douglas. Y también vamos a hablar del suceso de Pearl Harbor, del ataque de Pearl Harbor. Será en la cara B. Y por supuesto, la actualidad medioambiental con Javier Sevillano en Azul y Verde. Pero antes, la última pista y resolvemos el misterio de esta noche, el personaje oculto. Bueno, pues hemos dicho que es uno de los padres del rock and roll y una revolución interpretando su música. ¿Quién se resiste? ¿Quién se resiste a bailar escuchando estas canciones? Nadie, la adrenalina sube enseguida, los pies se mueven, hasta los más torpes están ahí bailando, moviéndose incluso en la silla. Bueno, en efecto, nuestro personaje es Little Richard, que el pasado 5 de diciembre acaba de cumplir 84 años, una auténtica leyenda viva del rock and roll. Kirk Douglas tiene Little Richard 84, pero es que Chuck Berry también tiene no sé cuantísimos. Es que esta gente, yo creo que es... y se momifica en vida, es tremendo. Bueno, ¿quién es la ganadora de esta noche? Esta es la ganadora, que no tenemos redoble. A ver ese redoble para la ganadora. Arancha Algarate. Ella ha participado en Twitter y su hashtag o arroba es Alhets1. Así que, Arancha, nos pondremos en contacto contigo porque nos tienes que enviar rápidamente tu dirección para enviarte un detallazo del programa. ¡Venga, a bailar! Y os recordamos en Twitter, en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Los gobiernos quieren regular, prohibir, coartar, y el sexo es maravilloso. Es y debe ser además una cuestión de Estado. Y sobre este asunto hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Sorprendente, pero efectivamente es así, ¿no? Y debe ser así, debe ser una cuestión de Estado. Sorprendente el tema de esta noche, que la falta de sexo es lo que es cuestión de Estado. Y es que resulta que en muchos países occidentales, de esta llamada generación de millennials, ¿no?, del mundo digital en el que estamos, pues fíjate que el ministro de Salud de Suecia, Gabriel Wikström, un nombre muy sueco, ha encargado un estudio que pretende destapar cuáles son los motivos que subyacen a la ausencia de deseo sexual de sus ciudadanos. Y la cuestión se está tratando como un asunto político de primera magnitud. Y además en Japón la cosa parece que ya está siendo grave, porque el desinterés por el sexo amenaza con provocar desequilibrios demográficos. El 50% de los japoneses reconocen, sin sonrojo alguno, vamos, que su actividad sexual es nula y que la idea de mantener un encuentro sexual les produce hastío y son, bueno, pues inactivos sexual y sentimentalmente. La verdad es que es tremendo, hasta el 50% de los japoneses. Y los estudios inciden en cada país con diferentes datos, pero inciden en eso, en que es un asunto que genera estrés, que puede acabar ese estrés generando rechazo, generando esas conductas que no están avanzando en los últimos tiempos, pese a que haya más estímulos que siempre, haya más acceso a cosas que puedan provocarnos ese interés sexual. Pues la verdad es que, como tú dices, es que estamos en la era de los estímulos, estamos en todo esto, pero practicamos menos sexo que la generación anterior. Esto está comprobado, ¿no? La frecuencia ha caído en nada más y nada menos que 10 puntos. La libido hace aguas. Los psicólogos y los sexólogos se quedan perplejos porque parece que ahora las parejas tienen un encuentro sexual cada uno o dos meses, algo que hace un par de décadas en las parejas era impensable. Y bueno, si no hay sexo además, pues es más difícil superar las disfunciones sexuales, como la disfunción eréctil o los problemas de excitabilidad femenina, porque fíjate, esto tiene sentido, como dicen los sexólogos, es como intentar escalar una montaña sin haberse entrenado, ¿no? Es decir, que para superar una disfunción lo que tienes que hacer es practicar cuanto claro. más mejor, ¿no? Y es contradictorio, sí, porque, bueno, es que Internet es una de las grandes culpables. Estábamos hablando de, uy, tantos estímulos, ¿y qué pasa? ¿Que cae la libido? Pues es una de las grandes culpables de que la libido haga aguas. Por un lado, pues parece que el acceso a los vídeos pornográficos y de sexo virtual y todo eso, pues ofrecen una imagen de lo que debe ser un encuentro sexual demasiado exigente y, bueno, se está fomentando un prototipo de encuentro sexual en el que los hombres, pues, se desempeñan de forma titánica, tienen unos penes de tamaño extraordinario y las mujeres tienen un cuerpo perfecto y disfrutan con determinados tratos en más de una ocasión vejatorios y resulta que la realidad, pues, no es esa. Y la presión por encajar en esta expectativa, pues, acaba frustrando a los candidatos, de modo que la idea de acostarse con alguien, pues al final produce hastío, cansancio y pereza. Y lo más cómodo, pues es el autoerotismo, se está imponiendo la masturbación, que es más rápida, no hay que estar pendiente del otro, ni padecer presiones por el desempeño o por no estar disfrutando como se supone que se debería, según lo que vemos en las películas y en Internet. Y al final esto es una pescadilla que se muerde la cola, pero el resultado es el mismo y provoca que las parejas vivan la sexualidad con angustia y al final terminan evitando el encuentro físico. La gente prefiere lo inmediato, las relaciones virtuales, lo virtual, las nuevas variedades sexuales que pueden practicarse de forma ocasional, pero nada de un encuentro físico real. No hay intercambio físico precisamente con otras personas porque el ordenador permite que esos intercambios sean virtuales. Y no es lo mismo, es fantástico, maravilloso ese nuevo tiempo. Pero hay que pensar que lo importante en el sexo es que sea con la persona querida o no querida. Eso es otra cuestión y que cada uno haga lo que quiera, pero lo importante es que sea con alguien con quien haya un intercambio de sentimientos. Claro, es que el sexo va parejo, va de la mano con el amor. Y estamos hablando de la decadencia y de que la libido hace aguas, pero es que el amor también, ¿no? Ahora, pues lo que se potencia es, pues, bueno, amistades basadas en el sexo, sí, puede ser, pero nada de compromiso, nada de sentimental, cada vez nos relacionamos menos de verdad. estamos relacionándonos, sí, en el mundo virtual, pero no estamos haciendo lazos auténticos, ¿no? Y bueno, si le preguntamos a la gente el porqué de su inapetencia sexual, nos dirán que si el trabajo, que si el cansancio, que si el estrés, que sí, vale, pues influyen o no, pero en realidad son excusas con las que intentar justificar lo injustificable. El Ministerio de Salud nipón ya investigó sobre las causas y parece que una de las principales es ese, el fenómeno virtual, que hoy en día está al alcance de cualquiera y ofrece muchas variedades. Hay mucho flirteo, muchos orgasmos en el móvil, pero pocas veces se traspasa la pantalla, ¿no? Los jóvenes tardan también más en irse de casa, el miedo al SIDA, y luego está una cosa muy importante, que es la caída de la testosterona, otro de los grandes culpables de que el sexo esté en decadencia, por así decirlo. ¿Tú sabías lo de la testosterona, que está en extinción? Había oído algo, quiero conocer tus datos. Nos estás ofreciendo información científica, y parte de esa información científica nos habla de eso, de la caída de testosterona, que es una sustancia, una hormona necesaria para que se produzca también esa pasión, ese deseo, ese querer estar con otra persona. Totalmente necesaria. Hay una merma en la función de la testosterona y esto hace que hombres y mujeres padezcan la libido baja, porque siempre se piensa que la testosterona es una cosa, una hormona de hombres, pero las mujeres también la tenemos en otras cantidades, pero las tenemos, y es lo que es la responsable en gran medida de la libido. Si hay una merma en la función de la testosterona, eso hace que haya una disfunción eréctil en el hombre y problemas de estabilidad en la mujer. Bueno, vamos a lo mismo en palabras llanas, que ni hombres ni mujeres se excitan como debieran, y al final pues también se evita el contacto físico pues por miedo al fracaso, y de nuevo un círculo vicioso. Son muchos los profesionales que apuntan directamente a la caída de la testosterona como una de las claves de la baja libido y de la falta de sexo. Pero como en este contaminado mundo en el que vivimos, pues es así, pues resulta que hay un aumento en los estrógenos ambientales y sintéticos, que son los que están haciendo que bajen nuestros niveles de testosterona, y las que peor lo llevamos somos las mujeres, además, porque nos afecta más. También es lo que está haciendo que cada vez las niñas tengan la regla a edades más tempranas, y por consecuencia también se adelanta la menopausia, y por consiguiente se reducen las edades fértiles, que cada vez pues la gente se decide más tarde tener hijos, y además está relacionado con serios problemas de salud tanto en el hombre como en la mujer. Distintos tipos de cáncer, obesidad, cambios de humor, fatigas, alergias. Y tú me dirás, pero bueno, estos estrógenos que hacen que tengamos menos testosterona, ¿esto de dónde viene, no? ¿Es interno o es externo al cuerpo? Pues es externo, claro, es contaminación. Lo que hace que baje la testosterona son los estrógenos externos, los xenoestrógenos, ¿no? Estrógenos externos, que son sustancias químicas derivadas de la industria y están por todas partes, vamos, es que nos podemos librar de ellos. Se encuentran prácticamente en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, el bisfenol A, el más común y absorbible por la piel, se halla en las botellas de plástico, los tapes, los chupetes, o sea, ya es que desde que eres bebé, los recibos de los supermercados, las resinas con las que se pintan la lata de comida, la bebida, los biberones, los parabienes, los productos de baño, el champú, el desodorante, los geles, impresionante, hasta en los juguetes, o sea, es que está en todas partes. Fíjate, vivimos en un mundo muy exigente y la única exigencia debe ser hacer algo, disfrutar, tener encuentros, lo que se pueda, lo que se quiera, pero el hecho ya de jugar con alguien, de flirtear, eso ya es fantástico. Y si luego se culmina y se cumple algo más, estupendo, pero la falta de eso inicial, esa exigencia, la hemos transformado en miedo, ¿no? Miedo al fracaso, lo que sea, ¿no? Claro, pues por la presión que nos impone la sociedad, y sobre todo pues por la presión que vemos en el que observamos en lo que vemos en internet, ¿no? En la televisión, pero sobre todo en internet, que hoy en día cualquier persona, incluso niños, tiene un acceso relativamente muy fácil a internet y a una serie de, bueno, pues de material, incluido el erótico pornográfico, que tampoco es lo mismo. que muestra unas cosas que desde luego no se mostraban cuando nosotros éramos más jóvenes y que son muy bestias y que dan una imagen que no se ajustan para nada a la realidad y ponen mucha presión. Y luego la inmediatez, es decir, que la gente pues está pues totalmente subsumida en el mundo virtual y se preocupa pues mucho de los likes que nos dan y de nuestro rédito y capital social en el mundo virtual, pero nada más. No pasa el flirteo de la pantalla, Bruno, que es el problema. Y no nos atrevemos a decir a la persona que tenemos enfrente que la deseamos, y no hay ningún delito en eso, ¿no? Pues no hay ningún delito en expresar los sentimientos, al contrario, creo que expresar lo que uno siente es sano. Y que cada vez que uno dice lo que siente, pues ya se libera, ¿no? Pero es que además hay que decirlo cara a cara y hay que volver a disfrutar de eso, de las relaciones auténticas y verdaderas, que son las que se dan cuando uno está con la otra persona. Y seamos sinceros, para que nosotros podamos llegar a tener una relación estable, o no estable, pero una relación de verdad y auténtica con otra persona, el contacto físico es fundamental, porque las oxitocinas, por ejemplo, pues se liberan cuando tú estás teniendo contacto con otra persona y son las que implican que nosotros lleguemos a estrechar lazos sociales en muchos sentidos. Pues yo deseo fervientemente que los que no nos escuchan a continuación en el programa sea por una de las razones que estamos reclamando, que hay que hacer sexo, es bueno, fantástico, bonito, es extraordinaria, es una de las mejores sensaciones que pueden vivir los seres humanos. Hemos hablado sobre eso, sobre su ausencia, sobre lo que está pasando, sobre esa cuestión de estado, en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Iba a decir que en Pearl Harbor se los... Pero bueno, no voy a decir algo así. Pero en Pearl Harbor, que se acaba de cumplir 75 años del ataque más importante del siglo XX, de un suceso que cambió la historia, hablamos ahora en La Cara B. La Cara B. El 7 de diciembre de 1941 se produjo un hecho que cambió el curso de los acontecimientos en la Segunda Guerra Mundial, que cambió el curso de la historia, un hecho, el ataque de Pearl Harbor, sin el cual nada sería igual. Para comprender lo que ocurrió es necesario situarse en contexto. Desde 1939 el mundo estaba en guerra. Todo es mucho más complejo, pero para entendernos, había dos grandes conflictos, uno en Europa, otro en Asia. Era como dos grandes guerras en diferentes, pero aquel suceso hizo de ambos uno solo. Por un lado, la guerra en Europa. La crisis del 29 había permitido a Hitler hacerse con el poder en Alemania. No ganó las elecciones, pero pactó para convertirse en el máximo mandatario. Su discurso de odio, su discurso en el que buscaba culpables en personas y razas diferentes, engañó al pueblo y llevó a la locura de defender su intransigencia. Una vez en el poder, articuló las cosas para que se convirtieran tal y como las quería el dictador en el que también se convirtió él. Invadió Austria e invadió también otros países, también Francia. De su lado se pusieron otras corrientes similares, fundamentalmente el fascismo de Italia. También la apoyó, aunque no militarmente, el de España. Y frente a él, los llamados aliados, el Reino Unido a un lado, Rusia al otro. Pero mientras en Asia ocurría algo similar, Japón quería dominarlo todo, quería convertirse en un imperio. Su principal enemigo era otro gigante, era China. Pero no todo nació de la nada. Tenemos que mirar atrás. China llevaba años enfrentándose con Japón. En ese conflicto también apareció Rusia, un país enorme que ocupaba los dos continentes. A comienzos del siglo XX, tras la victoria de Japón sobre China, se produjo la victoria también de Japón sobre Rusia. en el nuevo, en el viejo conflicto, también se produjeron los primeros tiros, que fueron en 1931, cuando las tropas japonesas arrollaron a las chinas en Manchuria. A partir de 1937, las tropas niponas castigaron cruelmente a los chinos. Tomaron una ciudad tras otra. Los habitantes de China, de la China ocupada, sufrieron los avatares de la locura de Japón, de su ambición, de sus deseos por hacerse con el control geográfico y de las voluntades. En diciembre de ese año murieron más de 250.000 chinos. La tragedia se produjo sobre todo en Nankín. Además, casi 100.000 mujeres fueron violadas por los japoneses. A base de locura, Japón logró hacerse con gran parte de la costa oriental de China. Si miramos al mapa, vemos en la realidad Japón se estaba haciendo con gran parte de Asia. Su imperio, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, ocupaba mucho más que las islas que era. Parte de China, Indonesia, Indochina, Vietnam, cada vez quería más y tenían más. Y en ese avance, Japón se colocó del lado de Alemania, aunque precisaba de los acuerdos comerciales con Estados Unidos para mantener su fortaleza. Parte de esos acuerdos finalmente se rompieron y se produjo el ataque de Pearl Harbor. Japón atacó una de las joyas militares de Estados Unidos, que tuvo que entrar en guerra, declararla a Japón. Así se internacionalizó el conflicto. Aquello finalmente supuso la victoria de Estados Unidos. Aunque en Europa, Rusia y el Reino Unido ganaron a la Alemania de Hitler, no se hubiera podido conseguir sin la ayuda militar de Estados Unidos. En Asia, la derrota de Japón se consumó incluso antes de que Washington decidiera lanzar dos bombas atómicas sobre el país. Fin de una época, comienzo de otra. Y como decimos, todo cambió en Pearl Harbor. El ataque fue brutal. Japón castigó, por sorpresa, a Estados Unidos en la isla de Oahu, en Hawái. Fue en dos oleadas. Durante los días anteriores, las tropas de Japón se fueron acercando. Los aviones nipones despegaron finalmente con las primeras luces del 7 de diciembre. A las 7 de la mañana, un radar de Estados Unidos captó los aparatos nipones, pero la señal se confundió. Se creyó que era una escuadrilla de bombarderos norteamericanos. El presunto error, el más que presunto error, permitió el ataque. Un ataque que finalmente fue en dos oleadas. Finalmente los norteamericanos perdieron 2.403 vidas, 2.403 hombres. Todos los destacamentos militares de la isla quedaron destrozados, o casi todos. Estados Unidos finalmente declaró la guerra y entró en conflicto. Allí en Estados Unidos gobernaba Teodoro Roosevelt, que había prometido no entrar en conflicto en la Segunda Guerra Mundial. Se propuso, sin embargo, la idea de que Japón, según la cual quien da primero dos veces, fuera errónea. Esa idea, dice el historiador Florentino Rodao, que Roosevelt estaba eufórico tras el ataque. Quería entrar en guerra, pero no sabía cómo. Ahora sí, pocos días después, Hitler también declaró la guerra a Estados Unidos. Y finalmente todo el mundo lo estaba, todo el planeta. Durante 4 años la muerte se adueñó del día a día, jamás murieron tantas personas. Fue una locura que sin embargo estaba cubierta de razón para muchos. A ojos de la población, aquel ataque de Pearl Harbor fue una sorpresa. Sin embargo, ya antes estaban realizando maniobras sospechosas. La inteligencia norteamericana estaba reuniendo información. Desde hacía meses se descodificaban todos los mensajes que se estaban enviando entre los mandos japoneses, en donde se hacía alusión a ese ataque. Existen pruebas de que esa información sobre lo que iba a ocurrir estaba en posesión de Estados Unidos. Sin embargo, no se quiso hacer nada. El ataque a Pearl Harbor parecía que convenía. En noviembre de 1941, tanto la Marina como el Ejército de los Estados Unidos emitieron advertencias sobre la inminencia de ese ataque, pero se levantó la guardia. Según la versión oficial, se trataron de errores de comunicación, lo que facilitó que las cosas pudieran ocurrir. Aquellas operaciones que las tropas de Japón estaban haciendo hacían suponer que el ataque era inminente. La versión oficial se queda corta para explicar cómo tantas advertencias simultáneas fueron ignoradas. Curiosamente, aunque las bajas de Estados Unidos fueron muy cuantiosas, la flota de portaaviones que estaba en Pearl Harbor desapareció horas antes del ataque. Se fueron de allí, como si alguien quisiera que no estuvieran en ese lugar. El principal objetivo de Japón era ese, los portaaviones. Su destrucción hubiera puesto en jaque al ejército norteamericano. El historiador Florentino Rodao ha examinado toda la información, ha tenido acceso a los comunicados personales del secretario de Defensa de los Estados Unidos. En esas comunicaciones queda claro que algo se esperaba. Los documentos indican que hay numerosas referencias que indicaban que la guerra estaba al caer, explican la revista Historia y Vida. Por ejemplo, hay una orden de la embajada nipona en Washington para destruir máquinas y códigos. En esa orden, que se dio 5 días antes de los ataques, parecía que se querían borrar huellas. El día anterior al ataque, el 6 de diciembre, esa orden se volvió a repetir. Hay tantas pruebas tan variadas de que se sabía que el ataque se iba a producir que uno piensa que en Pearl Harbor no sucedió lo inevitable. Ocurrió lo que las víctimas querían. Ocurrió lo necesario para entrar en guerra. Ocurrió lo necesario para ganarla. Y ocurrió algo que les permitiría a la larga a ellos ser los primeros y únicos del mundo. Cero, la rosa de los vientos. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano, uno de los grandes. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Decía que uno de los grandes de la historia del cine, Kirk Douglas, ha cumplido esta semana y lo ha celebrado todo el mundo, se ha acordado de su figura. 100 años, nada más y nada menos, ¿eh? Pues nada más y nada menos. Yo creo que es un acontecimiento descomunal, ¿no? Kirk Douglas es el último, bueno, con Olivia de Havilland, que ha cumplido 100 años también hace muy poquito, el último de una generación y sobre todo de un estilo de cine, de interpretación, de todo, un estilo yo creo que irrepetible, inigualable. Vamos a escuchar la voz de este hombre que acaba de cumplir 100 años, la voz de un hombre que no quiso ser estrella de cine, nació queriendo ser actor y lo consiguió, pero se convirtió también en una estrella, una de las más grandes. I want to make sure that I know who I am, and that's why I started to write my book, and I decided that I am yo estoy el hijo del tapero, and I must not forget that. No. I am a snob in reverse. I must not forget where. Y lo suyo no era el español, pero era muy grande Kirk Douglas. Está contándole a Terence Moyes en una entrevista de hace 25 años, cuando publicó su primera biografía, su libro El hijo del trapero, y le está diciendo que él es como una especie de snob al revés, que no quiere olvidarse de que sus orígenes son precisamente esos, cuando él se llamaba todavía Isur Danielovich y era el hijo de un trapero. Después su vida ha sido realmente maravillosa. Quizá no quería ser estrella, pero lo ha sido, una estrella y además una leyenda, ¿no? Yo creo que es el protagonista de películas magníficas, algunas de ellas maravillosas, hasta 73 películas, sin contar con las apariciones en televisión, en series y tal, ¿no? Yo creo que en todas las películas Kirk Douglas estaba bien, era dueño de un arte, de una fotogenia y de un magnetismo difícilmente igualables. Yo lo recuerdo, quizá la imagen que tengo, fíjate, no es una de sus mejores películas, en Ulises, de la película de Comencini de los primeros años 50, tengo la imagen de Kirk Douglas saliendo del caballo famoso de madera, ¿no?, y enfrentándose a los troyanos. De repente mira a la cámara y esa mirada de Kirk Douglas la tengo grabada porque es una de las caras con más fotogenia y con más ímpetu que yo he visto en los días de mi vida en una pantalla de cine. Y sin embargo, decía que a propósito de esto que estás comentando, la imagen de Kirk Douglas la conocemos todos, la hemos visto todos, esa imagen, esa fotogenia extraordinaria. Sin embargo, él decía que la virtud no es fotogénica, porque él tenía algo más que fotogenia. Claro, claro, claro. Eso, la fotogenia era su virtud cinematográfica, pero dentro de eso, claro, estaba su capacidad interpretativa, capacidad de meterse en todos los personajes. Fíjate, para celebrar el cumpleaños, la web de Cine 21, una de las webs de cine yo creo que más interesantes que se hacen en España, ha hecho una encuesta con 100 críticos de cine para saber cuáles son las mejores películas de Kirk Douglas. Y el resultado ha sido el siguiente. La primera, Senderos de Gloria. La segunda, Espartaco. Curiosamente, las dos de Stanley Kubrick, que algo tenía que ver también el éxito, ¿no? Después, Cautivos del Mal. El Gran Carnaval. En quinto lugar, El Loco del Pelo Rojo, donde hacía de Vincent Van Gogh. En sexto lugar, Los Vikingos. En séptimo, Retorno al Pasado. En octavo lugar, El Ídolo de Barro, una película de boxeo. Después, Un Extraño en mi Vida. Y en décimo lugar, Empatados, Duelo de Titanes y El Día de los Tramposos. Es decir, que Kirk Douglas era boxeador, era Espartaco, era Ulises, era bombero, era militar, era lo que fuera realmente. Era un artista francamente extraordinario. Él ha cumplido ahora 100 años, pero una de sus frases, una de sus citas que podemos recordar ahora precisamente que ha cumplido esa edad, es que decía que la actuación es una profesión juvenil. Quizá ese es uno de sus secretos para conseguirlo, ¿no? Es verdad, porque ha sido un actor joven prácticamente durante toda su vida, de esos actores que pasan de ser unos chavales a ser galanes, como se decía entonces, y de galán se ha tirado prácticamente toda la vida, ¿no? Aunque ha hecho ya al final, lógicamente, sus últimas apariciones, cuando ponía voz a algunas películas de animación y tal, hombre, ya era un hombre excesivamente mayor, ¿no? Pero en esta misma entrevista con Terence Weiss, con 75 años prácticamente, era un hombre que tenía realmente juventud en su mirada, en su manera de hablar, la acabamos de escuchar hace un momentito. Una auténtica leyenda aquí en Douglas. Y sin embargo, rebelde, él decía que hombre, nadie desde luego es ni ha sido nunca jamás mi propio jefe, he sido yo mismo. En efecto, y fíjate que aquí Douglas lo ha dirigido, además de Kubrick, pues Howard Hawks, Minnelli, Henry Hathaway, Kazan, Kim Vidor, Billy Wilder, John Huston, Stanley Donen, Preminger, Wilder, Fraser, Frankenheimer, Mann, es decir, una nómina interminable. Pero sí que es verdad que Kirk Douglas tiene una enorme personalidad. Decían el otro día unos compañeros que el secreto de cumplir los 100 años es tener muy mal genio. A lo mejor es verdad, pero desde luego Kirk Douglas ha sido un personaje de muchísimo temperamento. Y aunque ha sido nominado 13 veces, ¿sí?, solamente ganó un Oscar cuando le reconocieron toda su trayectoria, un Oscar honorífico. Pues sí, esa es una de esas injusticias tremendas de Hollywood. También se lo han reprochado muchas veces al cine americano, ¿no? No haberle dado un Oscar a Kirk Douglas en alguno de estos extraordinarios personajes, como estos 10 o 11 que acabo de leer ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo no va a tener merecido la estatuilla Kirk Douglas? Bueno, le dieron el Oscar a toda su carrera, el homenaje, como es natural, cuando se dieron cuenta de que ya no iba a poder hacer más interpretaciones y que realmente el Oscar se lo merecía. Ha pasado otras veces con otros grandes, pero con Kirk Douglas es que ha sido pecado mortal. Y ya sé que es pecado elegir una película de él, porque tiene muchísimas, has mencionado algunas, pero si tú tuvieras que elegir una de todas ellas en la que Kirk Douglas es grande, no, grandísimo, ¿cuál sería? Pues además de Loco del Pelo Rojo y Los Vikingos, porque son personajes realmente estupendos y que me gustan mucho, yo me quedaría, si tuviera que elegir solamente una, pues estoy de acuerdo con la votación que hemos hecho entre todos. Senderos de Gloria me parece una de las mejores, si no la mejor película de Kirk Douglas, y ese personaje de este militar también rebelde, que pone la verdad por encima de todo, por encima de la guerra, por encima de la política, por encima de los grados militares, este personaje realmente es inmortal. Hay muchas críticas muy buenas sobre la película que vamos a comentar esta noche. ¿Le hubiera gustado o le gustaría ver a Kirk Douglas Patterson? Seguro, seguro, no es el cine precisamente que él hacía, que él hubiera hecho, y quizá el personaje protagonista de esta película es de los pocos que a lo mejor a Kirk Douglas no le hubiera encantado, porque está un poco en las antípodas de su capacidad y de su estilo de interpretación, pero Patterson le hubiera encantado, le habrá encantado, porque oye, igual la ha visto, cómo no, todavía ve cine y todavía le encantan las películas, de manera que si la ha visto, seguro que le ha gustado. Y está estupendo, acaba de cumplir 100 años, pero está estupendo, Kirk Douglas. Y seguramente ha visto la película que vamos a comentar esta noche, Patterson. Cruzo trillones de moléculas que se apartan para dejarme pasar, mientras que a ambos lados, más trillones se quedan donde están. Aquí Patterson, del bus 23. He tenido un percance. El puñetero trasto podría haberse convertido en una bola de fuego. Podría estar realizando mi sueño, ser cantante de country. Nashville, allá voy. Prepárate, Nashville. Patterson es una película que hace pensar. ¿Y a José Manuel Escribano qué le hace pensar? Pues me hacen pensar muchas cosas de esta peli, que es la última de Jim Jarmusch, protagonizada por Adam Driver y Gossip T. Farhani, junto con Chastain Harbour. Sobre todo los dos primeros son los absolutos protagonistas de la historia. Jim Jarmusch no había estado muy activo últimamente. Recordemos que desde Flores Rotas del 2005 solo había hecho dos películas, Los Límites del Control y Solo los Amantes Sobreviven. Pero ahora se descuelga con otras dos en este año. El documental que acaba de estrenar sobre Iggy Pop y su banda, y esta Patterson, que para mi gusto recupera el aroma de gran cine de Extraños en el Paraíso, Mystery Train o Noche en la Tierra. Patterson es una pequeña ciudad de New Jersey, pero curiosamente también es el nombre del protagonista, un conductor de autobús aficionado a la poesía y poeta él mismo, como acabamos de oír en uno de los versos que él compone. Patterson vive con su mujer, Laura. Cada mañana se despiertan juntos, él se va al trabajo, ella se queda en casa ideando nuevos motivos decorativos para sus muebles, para sus cortinas, para sus ropas o incluso para los cupcakes que prepara, o inventando nuevos platos, o como acabamos de escuchar, soñando con sus futuras glorias como cantante country. La vida de Patterson de alguna manera es más monótona. Coge su autobús, hace siempre el mismo recorrido, escucha y paladea las conversaciones de sus pasajeros, siempre distintas pero siempre iguales, para comer y vuelve a casa por la tarde. Y ya está. Bueno, no, sale a tomar una cerveza después de cenar y aprovecha para pasear a Marvin, un bulldog inglés con ocultas y traviesas intenciones. Y en medio de todo eso, escribe poemas, escribe sin parar. Una semana de lunes a domingo es lo que ocupa la película. No es mucho tiempo, pero al mismo tiempo es toda una vida. Conocemos a Patterson y a Laura como si fueran nuestros vecinos, y es imposible no quererlos, porque Adam Driver es un actor sensacional en un personaje maravilloso, y Gossip T. Farhani no se queda atrás. ¿Y por qué la poesía, esa que el protagonista escribe y disfruta y homenajea, empapa todo el metraje de esta obra modélica? Una joya en la que cada plano, cada secuencia y cada diálogo es una gozosa lección de cine. Jim Jarmusch en estado puro, un director capaz de extraer de lo más sencillo la más alta cota de complejidad, diversión e inteligencia. Patterson, la película que hemos analizado esta noche. Vamos ya con Le gustarían y le gustarán a Kirk Douglas prácticamente todas las películas que están en el Super 10 esta semana. La lista que pueden comentar y consultar en el super10.com y que aquí recogemos en sus 10 primeros puestos con José Manuel Escribano en el callejón, puesto número 10. En el 10 está El hombre de las mil caras, la película de Alberto Rodríguez. Ha caído un poquito, pero es super 10. 10 semanas en la lista, justo desde hoy. 9. Villaviciosa de al lado, película española, una comedia de Nacho García Velilla con Carmen Machi, Jona Paolaza y un montón de actores y actrices más. Primera semana en la lista. 8. Después de La Tormenta, segunda semana para la película de Hirokazu Koreeda, otra grandísima obra del maestro japonés. 7. Los exámenes de Christian Mungiu en su segunda semana sube 2 puestecitos. En el 6. También sube Yo, Daniel Blake, la película de Ken Loach, que se había quedado muy rezagada, pero ahora está empezando a tomar fuerza. Lleva ya 5 semanas en la lista. ¿Y en el 5? En el 5 está Sally, la película de Clint Eastwood, con Tom Hanks, Aaron Eckhart. 5 semanas también en la lista, ha bajado desde el 3. 4. Bueno, pues esta sube. Sube El Ciudadano Ilustre, la película argentina, hispano-argentina realmente, de Gastón Duprat, Mariano Coll, este candidata al Oscar a la película de lengua no inglesa. Vamos a ver si tiene suerte. En el 3. Está La Llegada, la película de Denis Villeneuve, una película de ciencia ficción un poco distinta a las películas de ciencia ficción. Amy Adams, Jeremy Renner son los protagonistas, 3 semanas en la lista. 2. Vaiana, la película de la semana, directamente al puesto 2. Esta película de Disney, de animación, dirigida por Ron Clements y John Musker. Una maravilla animada con una música realmente sensacional. Y en el puesto número 1. Bueno, pues aquí sigue Historia de una pasión, la película de Terence Davis, con la maravillosa Cynthia Nixon, con Kate Carradine, entre todos contando la vida de Emily Dickinson, la poetisa americana, una de las fuentes de inspiración de Patterson, precisamente. Historias de una pasión en el puesto número 1, fuente de inspiración de la película que hemos comentado contigo, Patterson, película de cine histórico, cine sobre el pasado quizá no tan conocido, y en ese pasado se ha encontrado un guión extraordinario, ¿eh? Efectivamente, así es. Me parece que es una película, bueno, con toda la firma de Terence Davis. Yo creo que los grandes, los buenos aficionados al cine saben de sobra de lo que estamos hablando. Y buena firma es la que tiene José Manuel Escribano aquí en El Callejón. Hasta la semana que viene, José Manuel. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Y atención a las noticias que van a ser muy importantes y muy trascendentes, las que contamos esta noche en Azul y Verde con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Buenas noches, Bruno. Bienvenido, Javier. Hola, Silvia. Bueno, vaya historia. Tenemos que decir, en principio, que hay que matar al plátano, pero hay que matar para que viva. Con lo rico que está, hombre, Hay que matar al plátano. Entonces voy a hacer el test del plátano. ¿De pequeños os gustaba el plátano? Y de grandes. Y mayores también, ¿no? Y sí. Entonces, y, oh, hombre, te ayuda no poco tanto a ir al servicio, pero sí, no, aparte de eso, pero lo tienes que tomar que esté ya un poco blandito. Ya, sí, madurete. Sí, bueno, sí. Es una de las ventajas ahí, claro, que tiene el plátano, que externamente puedes saber si está maduro, el punto de maduración. Sí, sí, sí. Es muy fácil de transportar, les gusta mucho a los niños, fácil de pelar, es muy sencillo de comer, es apetecible, dulce para los niños, en fin, una fruta tiene muy... Tiene una canción. Exactamente. Tiene pero potasio. El plátano, tiene potasio, por ejemplo, pero el plátano es una aberración, es un engendro de la naturaleza. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Lo estoy contando. Tú conoces algo, la función de las frutas es tener semillas para diseminarse. Sí. ¿El plátano tiene semillas? No lo sé. No. El plátano que conocemos... el que comemos habitualmente, que es de la clase Cavendish, que es el 90% de plátano comercial que hay, ese no tiene. Hay otras especies que son minoritarias que sí tienen, y el plátano en su génesis tenía semillas. El plátano es un producto de la modificación humana, es decir, para obtener plátanos hay que plantar plátanos, no hay que plantar la semilla. Un plátano se revela al ordenador y todo. Plátano. Fíjate, hasta el ordenador ha dicho, ¿cómo? Que me quedo sin plátanos. Bueno, claro. Pues, y ese ruido que se ha oído ha sido el ordenador. Además, el cultivo del plátano dura, se puede cultivar en todo el mundo prácticamente y en cualquier época del año, en todo el año, ¿no? Sí, es pero decir, el bueno está canario, en Canarias, canario, ¿eh? Claro. Pero también es Cavendish. A mí la banana sí que no me gusta. Pero bueno, eso es otra fruta. Es otra. Bueno, claro. Pues es de la misma, es todo de la misma familia. El problema es que solo hay un tipo comercial, que es el Cavendish. Porque el Cavendish en los años 50-60 del siglo pasado había otra especie, que era concretamente la Gros Michel, que dicen que incluso que era más dulce y era la que triunfaba en el mundo. ¿Qué ocurrió? Que como había monocultivo de solo esa especie para temas comerciales, pues sufrió una enfermedad, que es la enfermedad de Panamá, que era un hongo que se propagó al haber solo un monocultivo, se fue propagando por todas las plantaciones y una plaga y llegó a alcance mundial, ¿no? Y entonces nació el Cavendish. ¿Qué ahora ocurre? El Cavendish es algo parecido, ¿no? Tiene una plaga también de Panamá, le está afectando ya el hongo este, pero también tiene su propia plaga. Y entonces la industria platanera, evidentemente, ha dicho, madre mía, pero esto es casi inmediato, ¿no? Porque ya hay zonas bastante afectadas, otras están de momento resguardadas. Pero entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Vacuna para esto o algo así? Bueno, pues es los científicos han dicho, vamos, primero, hemos caído en el mismo error que caímos la otra vez. Solo tenemos un tipo de plátano, un monocultivo mundial para uso comercial. No vamos a caer, o deberíamos ahora de crear más especies que en próximas plagas sobrevivan. Y esto ahora, a día de hoy, no se podía hacer en los años 50-60 del siglo pasado, pero ahora la ingeniería genética y todo esto puede hacer y crear plátanos casi a gusto nuestro, es decir, que sean dulces, que no tengan semillas, y resistentes a todo esto, y sobre todo, dicen los expertos, no solo realizar un monocultivo de una sola especie, porque volveríamos tarde o temprano a la misma situación, que nos quedamos sin plátano. O sea, lo mejor es que se acabe esta variedad, la variedad Cavendish, y se cree otras que comercialmente existen realmente otras variedades, pero la comercial, la que 90-95% del mundo se consume, es esta variedad. O sea, que no vamos, se debe caer en esta misma. Cuando vayamos error. A comprar, vamos a encontrar en su momento diferentes variedades. Deberíamos en el futuro, no muy lejano, porque además esto los expertos dicen que ya está ocurriendo ya mismito. Es decir, que hay que matar al plátano, pero no como se ha matado al coto de Doñana, ¿eh? Madre mía, con Doñana, menudo follón ahí, vamos a ver. El día 1 de este mes de diciembre, España tenía un compromiso con la UNESCO, que sabéis que es la que da las licencias, la denominación de espacio protegido por la Patrimonio de la humanidad protegido, exactamente. Bueno, pues Doñana, que está desde los años 60, cuando WWF compró los terrenos para hacer todo aquello, aquel señor tan que puso el primer presidente de WWF, compró todo ello para hacer de Doñana lo que es ahora. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que de nuevo las peores sombras están ejerciendo poder sobre Doñana. En primer lugar, los acuíferos. En los acuíferos sigue habiendo explotación ilegal de los pozos. Hay más de 1,000 pozos ilegales. Además, son muy fáciles detectables porque para sacar el agua del acuífero, luego la almacenan en balsas, creadas entre las dunas, que se ven fácilmente desde el satélite. Entonces, se ha podido contabilizar que hay una barbaridad de estas balsas ilegales que emplean los agricultores de la zona para el cultivo. Esta es una de ellas. Otra es la famosa mina de Aznalcóllar del año 1998, que se está pensando en reabrir, incluso hacer llegar el río Agrio, creo que es para que la mina tenga un río, lógicamente, que tiene que tener para poder lavar, por así decir, el material que se saca de la mina. Hay otro problema muy importante, son gas natural. es natural, está haciendo prospecciones en la zona y están afectando, ya están afectando al entorno de Doñana. Y un último tema muy importante es que se está dragando el río Guadalquivir, que es la columna vertebral del parque, para que buques de gran calado puedan llegar hasta el puerto. ¿Siguen con eso? Madre mía. Eso está ahí parado, bueno, parado, oculto, no lo quieren, no, en fin. Pero se han dicho que claro, destrozan, bueno, todo el litoral, exactamente, destrozan todo, es imposible. Es que meter buques de calado, están dragando una superficie y también, lógicamente, ampliando los márgenes del río por la zona. Pero una profundidad de hasta 8 metros para que puedan llegar grandes buques al puerto de Sevilla. Todo esto está haciendo que ya haya especies. Doñana es el humedal más importante para muchas aves e insectos de Europa. Y está habiendo ya aves e insectos que ya no tienen tanta presencia en vamos, que se lo están cargando. La respuesta de España llega el día 1 y la respuesta de España es bastante tibia y dice que, bueno, que ellos, se considera que es la Junta y el gobierno central, que dicen que consideran que sigue teniendo los mismos valores que hicieron que fuera patrimonio de la humanidad. Exacto. Contestará la UNESCO para el mes de julio o así. Gracias a la naturaleza, Doñana era patrimonio de la humanidad y ha llegado a eso. Está y gracias. Amenazado. De momento lo es, pero y por está... desgracia, causado por el ser humano, Doñana está en peligro. Y por eso, por culpa del ser humano, tenemos que proponernos que para el 2020 haya que reciclar el 77% de vidrio. Sí, vamos a ver, esto es Ecovidrio, que es la entidad estatal gestora de todo el reciclaje del vidrio en España. Ha obtenido muy buenos datos. Desde hace 18 años tenemos los contenedores estos verdes por la calle. Se considera que casi el 60% de la población tiene muy cerca un contenedor de esto y ha ayudado, todas las campañas que ha habido, ha ayudado a establecer un sistema de reciclaje de vidrio bastante efectivo en España. Estamos por encima de la media de lo que piden incluso el Tratado del Acuerdo de París, y se pretende que lleguemos estamos en el 70% del reciclaje y se pretende que en los próximos años, hasta el año 2000, Ecovidrio va a invertir 330 millones de euros para llegar al 77%, estando 2 puntos por encima de lo que pide el Acuerdo de París para el año 2025. Es decir, nosotros estaremos 5 años antes, 2 puntos por encima, ¿no? Es la previsión. Y hay un montón de actividades que está llevando ya, de hecho, a cabo Ecovidrio para que haya más contenedores, formación a los niños en las escuelas, una serie de consejos a la propia industria para adelgazar el vidrio un 10% que se pueda sin perder ningún tipo de calidad, pero hacer un vidrio más con menos vidrio y tener más opciones. En la hostelería es muy importante, algo que hacemos ahora, bien hasta ahora, es cosas que estamos haciendo bien, y hay que dar un apoyo más a la hostelería porque ahí se produce casi el 50% de vidrio. ¿Y por qué tenemos que decir muy rápidamente, Javier, que se encuentra en peligro de extinción, en una extinción silenciosa, la jirafa? Pues se han dado cuenta que en África otros animales están mucho más en el ojo del huracán, leones, panteras, rinocerontes, y hasta ahora no sabían, nadie habíamos percatado que las jirafas también están en un peligro de extinción, y se han ido extinguiendo o están extinguiéndose de una forma silenciosa, que es lo que hablaremos la semana que viene. Mañana volvemos a 1:30 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado hoy. Os dejamos con las noticias y después en Onda Cero.